RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Sean todos bienvenidos a este su Reset Launch número 25. Hoy tenemos bastante gentecita, vamos a probar una nueva tecnología que no es Telerisa ni ninguno de ese tipo de cosas, pero es una tecnología nueva que vamos a probar para que ustedes pues puedan escuchar mejor, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar presentando a la gente que tenemos en el chat, que ya son bastantitos. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos a Amigos Aburridos. ¿Qué onda, Amigos Aburridos? A Ausi, a Viter Olizo, que también está por acá. A Corealan, que ya está siendo famoso. Al Buen Angel, a Farrón, a Gamita, a Gas D, a Josuke M, a Julio Fonseca, a Karan Warpson, Kike Kabuto, Kraken, Mangapim, Misaka, -R. Monkey03, Mr-Bitzebu, Mumra el Inmortal, órale, qué buena onda. Nadie, Ragnarok, Resistencia132, Sasha, Sorcerer Z y Trapsam. pues les agradecemos a todos que estén escuchando este su Reset Lonche. Y pues les traemos varios temas interesantes. Ahora voy a pasar a saludar a la gente que está dentro del chat. Pues voy a comenzar con mi colega y amigo, pues buen Carlos, bueno, Juan Carlos, por favor, preséntese. Trapsam. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Pues Trapsam, está aquí hablándoles desde la ciudad de Monterrey. Pues aquí estamos nuevamente aquí transmitiendo pues una edición más de Lonchecito. Esperemos que los temas que tengamos hoy les caigan bastante bien en esta mitad de semana. Muy bien, y bueno, pues también tenemos al buen Sasha. Por favor, Sasha, preséntese. Entonces, ¿qué más tenemos? También tenemos al buen Sasha, lo que pasa es que no desbloqueé el micrófono de aquí. Sasha, por favor, éntrele. Nota, es nueva plataforma. Bueno, ¿qué onda? Vas. Pues, ¿qué onda, nuestros queridos escuchas de cada miércoles, sábado, lunes, martes, miércoles? Bienvenidos a otra emisión del Lounge, espero lo disfruten y pues sigan hablando de comida ahí en el chat gastronómico. Y bueno, pues también tenemos a Julio Fonseca, parte del staff de Reset. Pues qué onda, gente, un saludote ahí a los receteros que andan por acá en el chat y acá a los panelistas también. Espero que se la pasen bastante bien y que se entretengan con los temas que les tenemos el día de hoy. Y bueno, pues también tenemos al Vos. ¿Vos vas a hablar o nada más vas a estar en las sombras? ¿Vos? Es Batman. Creo que va a estar en las sombras el señor Don Vos. Y bueno, pues tenemos a uno de los invitados ya casi regulares, al buen Angel. Por favor, Angel, preséntense. No, pues ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, banda? Buenas noches, gracias por estar por acá en esta nueva emisión del Lonche, nocturno, ¿quién lo iba a decir? Y pues la verdad, muchísimas gracias por la invitación, buen elote, y también saludos ahí al jefazo, el buen Ícaros, que pues sí, efectivamente está como Batman, ahí entre las sombras. Entonces, chido por estar por acá y apóyanos con un retweet de que ya comenzó el Reset Lonche. Muy bien, dicen ahí en el chat que el boss anda viendo la porno que descargó, es una posibilidad, no lo negamos. Y bueno, pues al último, pero no por ello menos importante, y la dejé al último porque se había caído cuando empecé con esto, tenemos a la señorita Lisu, por favor, saluda a sus fanses, que ya son varios. Lisu. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ya otra vez, ¿me escuchan? Sí, vas. Hola. Pues estoy aquí ya otra vez. Y pues, ya saben, lo último, ¿no? Nada, no es cierto. Yo espero que disfruten la emisión del día de hoy. Por si no me escucharon cuando estuve ayer, que no interferí absolutamente nada, pero bueno. Lo intentaste. Dice Ausi que es mi fan. Hola. Eso. Ausi, gracias. Bueno, pues yo soy arroba Eloid y pues yo seré el que les trate de poner orden a los jóvenes de aquí que siempre andan muy liberales. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección de tecnología. ¿Qué? ¿A poco no? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Luego vienes a poner el desorden, Angel. No, bueno. Ok, va. Está bien, está bien. Y vamos a pasar a la... Oh, caray, no encuentro la escaleta. Oh, Dios. Me han robado la escaleta. No encuentro pistas, ¿no? Dios, no encuentro la escaleta, tío. Como verán, sufrimos inconvenientes técnicos, principalmente yo en este momento. Vamos a empezar con Trapsam. Ahí debajo del pambazo, el lote, ahí está, güey. Ah, bueno, sí. Pero ¿no había una canción antes de esto? Sí, no, no hay. Se supone, ver. Se supone que siempre hay canción después de las presentancias. Bueno, por cierto, yo elegí la primera canción, la del intro, porque al parecer va a ser parte del soundtrack de FIFA 13. Y pues sí. Esa es la razón. Ya saben que yo soy bien fifero y pues por eso la elegí. Espero la hayan disfrutado. Y en efecto no hay canción de intermedio. Qué raro. Bueno, ya se vamos a agarrar el corte musical de Trapsam y lo vamos a poner aquí para después poner el otro que va a ser el del tema random. Así que disfrútenlo, este es de David Bowie y se llama Suffragette City. Spine out of place. Hey man, my school is insane. Y bien, esto fue Suffragette City y es de David Bowie. Trapsam, ¿nos dices por qué la elegiste? Trapsam. Ah, pues es que Suffragette City es una rolonón que salió en el Rock Band. La verdad es que yo estaba con la intención de poner una rola todavía más épica, que es que lamentablemente duraba el triple de lo que dura Suffragette City. Pero pues bueno, ya decidí elegir esta canción, pues porque también es una de las canciones que pegó bastante en Rock Band y que pues me hizo de pronto, pues yo no conocía mucho de David Bowie de los 70s, y ya cuando escuché esta rola sí me dio tentación de escuchar más de él y me volví un fan tremendo de prácticamente de todas sus canciones. Muy bien, pues esta canción es una muy buena canción, de hecho hasta me puso de buenas. Y vamos a pasar a la parte de videojuegos. Trapsam, tú nos hablas acerca de la baja de precio del Kinect. ¡Wiu! Ya, pues ahora el mayor Larry Herb, uno de los voceros de Microsoft, que pues, tiene el nick en Xbox de Mayor Nelson, pues puso en su blog el día de hoy que anuncia una baja en el precio del Kinect, el cual pues se va a ir dando en las próximas fechas. Bueno, de hecho, el precio se va a reducir en varias regiones, específicamente en Norteamérica, Latinoamérica y Asia-Pacífico, a un costo de $109.99 en Estados Unidos, lo cual pues deja un precio más o menos de $1,350, si no me equivoco, un precio así como neto, sin contar lo que le vayan a agregar los retailers en México, lo cual pues indica que va a estar como en $1,500, $1,600, todavía no tengo el precio oficial de Microsoft en México. Pero pues bueno, este precio parece que ya se va a dar dentro de unos días, o quizá todavía no tenemos la fecha determinada. Y el 4 de octubre el precio se va a dar también una reducción al precio en Australia y Nueva Zelanda, que bueno, ya no nos importa tanto. Curiosamente, en Europa y en Japón no va a haber baja de precio del Kinect. Pues bueno, yo creo que esto va a ser suena bastante bien, pues para aquellos que escucharon algunos resets pasados en el que el buen Eloy nos había comentado que posiblemente Dragon Ball Z Kinect podría ser una buena razón para tener el Kinect, y que bueno, también hay muchos fans de otra serie muy conocida de películas y libros llamada Harry Potter, pues también andan muy interesados en saber cuándo sale el Kinect, pues porque va a salir un juego basado en la serie de películas, y que si bien no sabemos qué tanto va a explotar el Kinect, pues ya andan muchos fans ahí viendo, esperando que llegue noviembre para comprar también ese juego, ¿no? Entonces, pues yo creo que el Kinect parece que tiene, por un lado, un buen pretexto para ser comprado, el nuevo precio y pues los juegos que se están viniendo, ¿no? Así como lo mencionas, pues parece ser que es una de las razones para comprar un Kinect. Digo, yo creo que la mayoría de la gente que tiene un Kinect hoy día lo tiene arrumbado. Pues voy a aplicar la magia del dedazo y voy a agarrar a Julio. Julio, bienvenido al dedazo, es decir, tú vas a comentar, te guste o no, así que éntrale. Suena raro. Pues, ¿qué dicen que suena raro lo del dedazo? Sí, me suena bien raro, pero... Bien raro. Pues creo que es una excelente razón, sobre todo por esta onda de que ya estamos al final de la... Pues de la vida de estas consolas de Play 3, de Xbox... Yo considerando, por ejemplo, ya el precio que tiene Xbox y ya viendo esta reducción de Kinect y sobre todo viendo lo que es capaz de hacer Dragon Ball Z, pues creo que es una excelente opción para conseguírselo. No hay que pensarlo mucho. Y ya. Y bueno, pues, a ver, vamos a volver a aplicar el dedo de la justicia. Bueno. Solo elegiré que Lisu hable, no se va a ir muy mal. Lisu, vas. Ya se nos durmió, ahora sí. Interpreten al grillo. Creo que el grillo dice... No, bueno, yo quiero mencionar algo, brother. ¿Vas? ¿Me da chance de ser dedeado? Ay, sí, ¿no? No, la verdad está chido este tipo de bajas de precios. Yo creo que la intención, a final de cuentas, de Microsoft es que sea parte de la canasta promedio del gamer este tipo de accesorio. Entonces, pues sí, esperemos que esto también ayude a estimular que los desarrolladores pues hagan cosas más cada vez más competitivas, cada vez más interesantes y adictivas. Porque sí, como tú dices, pues... el periférico lo tiene mucha gente arrumbado prácticamente. Yo creo que les entró por ahí a lo mejor el furor con uno o dos de los títulos de lanzamiento, pero de ahí pues nada más. Y sí he visto cómo funciona este último título de Dragon Ball y se ve bastante chido. Entonces yo creo que por ahí va mucho esta onda, hacer varias mezclas de mecánicas. Y pues ojalá, ¿no? Que siga igual, que se regule el precio, a ver en cuánto nos lo dejan caer por acá, porque ya ves cómo es eso, las cuestiones bonitas del Tratado de Libre Comercio. Entonces yo creo que le tomamos con esa rebaja tan considerable por acá, si nos va a llegar algo pesadón. Entonces igual podría ser buena oportunidad para seguir aprovechando lo que son las ofertas de paquete. Pero de entrada se ve que esa es la intención, y pues ojalá que ahora sí que despierten a los desarrolladores con este tipo de iniciativas. Yo solo les puedo decir que preparen sus carteras, diagonal, dineros, colchón, lo que tengan, porque ya ven que viene esa mímica que tiene México del Black Friday, conocido como el Buen Fin. Entonces, por ahí... No manches. No, yo realmente sí aproveché el pasado y sí, de hecho por eso me hice de un Kinect, por comprar la consola con Kinect a un precio muy, muy barato. Entonces, supongo que ahí es donde vamos a acercarlo, ¿no? Yo me lo compré con vales de despensa. También es una gran opción, es verdad. Hay muchas tiendas que les aceptan sus vales de despensa para comprar electrónicos. Muy bien, bien hecho. Sí, bueno, sí, pues, sí. Vamos a mi kilo de arroz y mi Xbox. Su kilo de arroz y un Xbox, carajo, qué combinación. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Angel, tú nos vas a hablar acerca de que Microsoft no quiere hacer Killer Instinct 3. Qué tristeza. Sí, es muy chistoso. Empezó como si fuera un chisme así de lavadero vil, pero todo parece ser que de verdad hay una especie de declaración así registrada. Según Don Chad Murphy, un antiguo empleado de Rare, Microsoft obligó al estudio a no realizar Killer Instinct 3, o sea, la esperada secuela de la saga que, como muchos recordarán, se inició allá en las arcades, escasas que llegaron por acá a México, y luego el boom que obtuvo en el Super Nintendo, ¿no? La declaración dice algo así de que cuando anunciaron que Microsoft compraba Rare, mucha gente no estaba segura de si eso era bueno o malo, es lo que dice el buen Murphy. Al principio parecía que no interferirían demasiado, pero poco después quedó claro que estaban más interesados en usar a Rare para ayudarles a llegar al público más joven. Esto limitó mucho la creatividad. Rare era muy reconocida por su amplitud de tipos de juegos, así que pues no hacer juegos adultos fue un duro golpe, fue como que digamos la política al respecto, ¿no? Y evidentemente pues también menciona el buen Murphy, hubo numerosos proyectos que creo que habrían sido éxitos enormes, pero Microsoft rechazaba uno detrás de otro. Recuerdo haber visto un par de prototipos de Chris Sabor que había diseñado y en los que estaba trabajando que parecían sorprendentes, pero fueron rechazados. Parecía que Microsoft no quería tomar ningún riesgo con Rare, más allá de los juegos para los más jóvenes. Olvidaron rápidamente el legado de la compañía, y también nos menciona que sí, el equipo quería hacer Killer Instinct 3, pero evidentemente pues la compañía de la consolita con la X pues estaba más interesada en ampliar su público, a llegarle ahora sí que pegarle al PG-13, brother, que es lo que vende, ¿no? Así que pues no, ya no intentaron forzar un poquito las negociaciones, y pues es por eso más que nada, por políticas de desarrollo dentro de Microsoft que no los dejan a los chavos. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Creo que lo comentaba, creo que Martín Pixel en el chat, en el Twitter, decía que quieren aplicar la de Square Enix, ¿no? No, no, es que Final Fantasy VII no, porque no. Así igual. aplican Killer Instinct, no, porque no. Oye, pero te da mucho dinero. No, pero ahorita no, es que eso es muy mainstream, entonces por eso no lo hacen, ¿no? Pero pues no sé, yo creo que les voy a ver, Lizu, ¿estás ahí? El público te aclama. Lizu. Sí, aquí estoy intentando establecer unos problemas de otra vez, como siempre, pero sí, aquí es, ay, chido, aquí no, estoy, estrellas. Perdón, es que, ¿sí me escucho bien? Sí, si cierras sí, la forma sí. Y según yo, perdí otra vez. Con voz en privado estaría mejor. Y... No me digan que me estén escuchando, no me balconen. Muy bien. Ah, dicen que no generalice. No, es que... El problema es Elber. ¡Híjole! Ah, hola, ¿cómo estás? Eso es grave. Pues el Coralian que quiere robar cámara siempre. Sigue, Lizu. Cuéntanos tu opinión acerca de esto de que no van a sacar Killer Instinct 3. Pues, ahorita yo estaba bastante metida con los videojuegos de zombies, entonces el 2 ya no lo jugué y nos perdemos de un muy buen título para... Ay, estoy escuchando doble. ¿Sí me escuchan todavía? Los volví a perder. Sí, lo estoy perdiendo. Tú échale. ¿Hala? Creo que sí, creo que Lizu está decidida a no dejar de bajar porno. Más adelantito que desocupen un poquito su conexión, trataremos de darle un poco más la palabra. Mientras tanto, Sasha, vas. Sasha. Qué hubo, pues en realidad, pues no me sorprende tanto que Microsoft se cierre, porque yo creo que ha de haber llegado Rare y dice, mira, aquí están mis diseños para el nuevo Killer Instinct, y Microsoft dijo, ¿y dónde está un Spartan? ¿Y dónde está Halo? Y si no tiene Halo, pues no. Entonces pues los mandaron al cuerno, porque pues ellos venden Halo. Ay, o sea, está bien generalizado así. No, pues ellos venden Halo y hazle como quieras. No. Deben tener sus mentes maquiavélicas detrás de esto por alguna razón. No creo que Microsoft nada más no lo quiera sacar. Pues es que si a ellos les gusta el dinero, y yo no sé, pues hay muchísima gente que compraría ese juego. Yo no sé por qué no les dan Killer Instinct es sinónimo de dinero. Tal vez haga así como lo último que sale en la consola, ¿no? Sale Halo 4, decía cuando digan, no, pues es que ya nadie va a querer la Xbox. Ah, pues ahí está Killer Instinct 3, tome. Entonces, vamos a comprarla ya. Bueno, ese es mi sueño. No, pero yo creo que sería para próxima generación. Bueno, si es que sucediera eso, porque pues si ya están dando el Xbox junto con los Choco Crispies, pues ya pues no valdría la pena sacar un juego de tal calibre. Mejor lo saco en la próxima generación para que se venda mi consola de 6,000 pesos. Pero ya ves el Wii dijeron, ya no se vende el Wii ni porque lo regalamos, vamos a meter un nuevo Zelda y todos, vamos por el Wii. Entonces, seguramente así pasaría con el... Pero es Nintendo. Pues sí, pero seguramente esa política arrabalera la utilizaría Microsoft sin ningún problema. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema para no hacer discusión de esto. Y bueno, Sasha, tú nos vas a hablar acerca de que Iwata niega que estén sobreexplotando a Mario. ¿Neta? Pues así es. Resulta que los chicos de Nintendo aseguran que las críticas de fans y de algunos medios que dicen que sacan puros juegos de Mario, él dijo que no, que pues en realidad que tratan de sacar un Mario por plataforma. En este caso, pues ahorita lo estamos viendo con el Mario Bros. Para 3DS y el New Super Mario Bros. U, creo que se llama así. Ellos dicen que pues, bueno, se excusa en que pues cada juego de Mario es único, ¿no? Pues yo no sé en realidad qué tan único sea un Mario de 3DS, como el que estamos viendo, el New Super Mario Bros. 2 y el New Super Mario Bros. U, que son casi lo mismo. Él dice que pues tienen la posibilidad de jugar un Mario en la palma de su mano y el otro pues sentado enfrente de su televisor. Y pues realmente yo no sé qué tenga pensado Nintendo, si explotar a Mario es a lo que se han dedicado todos estos años. Por cada excusa, vamos a meter a Mario. Y pues como saben que Mario vende, y la gente pues dice, ay mira, pues ahí está Mario, pues compra ese. La gente que realmente no se informa, los papás, digamos, pues dicen, ay pues ahí está Mario, y pues compran todo lo que traiga Mario, ¿no? Porque pues ya se podría decir que Mario es una marca por sí sola. Sí, yo creo que fue de esos, de esas mascotas que trascendieron a ser marca. Y sí es, yo creo que sí se pasaron, yo creo que sí estuvo muy sobrevalorado, sobre todo a nivel de juegos, que sacaran dos juegos muy similares en cuanto a gameplay, el mismo año. Y además con la mecánica así como medio rara, de por sí ya por ahí había existido mucha queja entre los hardcore gamers de que pues ya chole con los juegos que tienes que recoger las moneditas y algo pasa al final, o que tienes que recoger las tantas piezas para aumentarte un contenedor. Yo creo que Zelda ha sido de los únicos que ha estado como aguantando ese refuego, esa crítica tan seria a este tipo de mecánicas de Nintendo, y pues ahora que se menciona esta segunda entrega de Mario, sí está cañón. Como tú dices, sería más viable a lo mejor saber que, ok, viene un kart con Mario, no hay bronca. Viene uno de golf con Mario, sale, no hay pex. Viene uno de plataformas con Mario, pero como que irlos campechaneando, válgame el término, ¿no? O sea, de verdad cuidar mucho que, ok, sí va a estar ahí la imagen de Mario presente porque ya es casi casi de ley, pero pues no en dos juegos con el mismo gameplay. Y pues con esta intención tan evidente, ¿no? Que pues sí, yo creo que en ese aspecto sí se ve el refrito. A mí es lo que más hace ruido, que haya dos juegos iguales en un año con el mendigo Mario y de Starring. Pues no, es que en realidad no tiene... No tiene nada de fondo. Cuando tú juegas un plataformer de Mario, pues ya sabes que lo que va a pasar al final, o sea, vas a rescatar a la princesa, ¿no? Si es lo que sucede en todos los Marios. Ya me lo echaste a perder, brother. Spoiler masivo. Casi, ahí el spoiler, ¿no? Completamente, ¿no? Pues como decían por ahí. Échale, Trapsam. Órale, todos muy participativos. Pues es que como decían por ahí, el sentido de los juegos de Mario Bros. Pues es realmente ese, ¿no? O sea, nunca vamos a ver que vaya a haber un cambio en la historia de un Super Mario Bros. Porque siempre va a ser lo mismo. De hecho, en alguno de los juegos alguien llega a referir a la princesa rara vez está libre, la secuestran una vez a la semana, ¿no? Entonces dices, wow, pobre. Entonces yo creo que con eso Shigeru Miyamoto tiene suficientes pretextos para hacer un juego de Mario Bros. Y ver que nunca ha envejecido, nunca ha crecido, nunca ha tenido una lesión grave y mucho menos nunca se le ha declarado a la princesa, ¿no? Yo creo que por eso pues ni se preocupa por ver si van a hacer 20,000 juegos de Super Mario Bros. Con la misma temática. ¿Por qué? Mira, porque pues parece que ya es costumbre que la princesa siga siendo secuestrada. ¿Seguirá el paso siguiente en la evolución de Mario? ¿Será que Mario tenga un hijo? Ya cuando vean que sí, de veras no pega. ¿O ya hay un hijo de Mario? Híjole, pero que sea pizzero, ¿no? Para variar un poco. Bebé Mario, pero es Mario todavía. Pizzero. Imagínense un hijo de Mario. Sí, sería como un crossover Mario Tortugas Ninja. Es que ¿sabes qué? Estaba bueno, por ejemplo, esta idea del Yoshi's Island, que era de repente ver a Mario en otra faceta, ¿no? A lo mejor de bulto, en calidad de bulto, pero lo veías en bebé, ¿no? Dices, ah, pues qué loco. Ahí está el baby Mario. Y ya no se volvió como que retomar mucho eso, o sea, incluso salió un juego de Yoshi. Y la verdad que está muy bueno. Y bueno, un juego así de Yoshi que regrese triunfal el cabrón estaría chido, porque lo que fue el Yoshi Island, el Yoshi Story no mucho, pero lo que fue Yoshi Island sí estaba profundo, sí estaba propositivo. Y pues, hubiera estado muy bien que siguieran por esa venita, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Me gusta más el Doki Doki Panic. De hecho, en el chat dicen que todos quieren Mario RPG 2. Tienen razón. Yo también, hasta yo que son saber. Buenos. Bueno, estaría chido. Salimos para Advance. A ver si le llegan el precio a Square. Ya vamos a dejar de lado. No, sí está difícil este Trapsam, pero bueno. Vamos a dejar de lado a hablar de Mario. Bueno, ni tanto, porque ahí viene el Don Patrón. Don Patrón, estás ahí, yo te elijo como sea. Porque tú tienes que hablarnos acerca de que se termina Nintendo Power. Y... Don Ícaros. Manifiéstese, Don Ícaros. Que te toca tu nota. Estaba dormido, qué mala onda. Ah, a ver, espérame un tantito. Nada más aquí checo esto, pero... Bueno, ahí rápidamente, nada más era mencionar eso. Aunque igual había otra cosa importante que quería tocar, pero ahorita lo voy a mencionar también. Nada más ahí. Uy, que no voy a pues ya anunciaron que es el final de Nintendo Power, esta popular revista que pues le dio origen a lo que conocemos como Club Nintendo aquí en México. Ahora sí que no es lo mismo, básicamente son cosas, digamos, diferentes en su origen, pero sí, ese es como que el destino de Nintendo Power, que es como que una rama muy fuerte, ¿no? Para Nintendo, bueno, es uno de los pilares que tiene por lo menos Nintendo a nivel publicitario. Pues creo que es un parámetro para darse una cuenta de lo que va a terminar sucediendo con Club Nintendo en México, ¿no? Que pues actualmente ya está muy, digamos, desfasada en cuanto al contenido que generan, y sobre todo le ha sucedido lo que a Nintendo, ¿no? O sea, de repente el contenido que generan pues ya no alcanza a satisfacer a las preguntas. O bueno, a las, digamos, ¿cómo se puede decir? A las personas que seguían a la revista, ¿no? O sea, las personas que llevan 10, 15 años en leyendo Club Nintendo, pues ya no les satisface el contenido que generan actualmente en Club Nintendo. Entonces, pues, es igual está como que sumergida en una crisis, por así decirlo. Y sobre todo también con las tecnologías, el internet y todos los contenidos digitales, pues también ya es un poco desfasado hacer una revista impresa como tal, entonces es medio complicado, ¿no? Por ahí pregunta este Angel que por qué se termina Nintendo Power. Por ahí daban una explicación de que las personas que, bueno, la editorial que publica como tal la revista, pues no había llegado a acuerdos con Nintendo, y que Nintendo pues no se había mostrado interesada en renovar el contrato que tienen para seguir publicando la revista y para seguir trabajando, porque recordemos que no es Nintendo como tal el que digamos ¿cómo se puede decir? Publica la revista, sino ellos solo ofrecen como que la licencia de, ahí está la licencia de Nintendo y pueden utilizar la marca, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hacen en Nintendo Power, o sea, es publicada por una editorial que pues ellos deciden como que la organización del equipo y todo eso lo aprueban, ya lo aprueba Nintendo, pero es como que una mínima parte de lo que hace Nintendo, o bueno, lo que toma Nintendo en cuanto a decisiones ahí. Entonces, pues lo que hizo Nintendo fue decidir que ya no querían renovar el contrato, pues de los derechos y de todo lo, de toda la publicación, ¿no? Entonces, pues, va a llegar al final este Nintendo Power, y seguramente, porque Nintendo pues ya no lo ve como que un, digamos, medio que les ofrezca difusión. Entonces, pues también creo que en algún momento vamos a ver qué sucede con lo mismo con este Club Nintendo, que ya es un caso que hemos visto antes, porque no sé si recordarán el caso de EGM, que EGM terminó en Estados Unidos y a los 3 meses se anunció el final de EGM en México, ¿no? Bueno, en EGM en español. Entonces, pues también es como que algo que va a terminar resonando por aquí. Y que no, pues, ahora sí que tampoco es tan, digámoslo así, importante, ¿no? No sé si alguien quiera mencionar algo, pero si no, también paso al otro punto que quería tomar, que por ahí se anunció algo importante el día de hoy, pero bueno. Híjole, no, creo que nadie quiere agregar nada. Yo quisiera decir algo, es que sí está cañón, sí está difícil la relación que mencionas. Y sería de cierta manera quizás algo nostálgico, la verdad ya tiene mucho que no leo Club Nintendo, pero sería el hecho que desapareciera por esta relación que pudieran tener, sí, sí está como muy mala onda, no sé aquí los demás qué piensan. Bueno, es que ya no había nada que publicar. Oye, pues es que sí es algo complicado, ¿no? Por un lado sí es cierto de que por el factor nostalgia a muchos nos va a doler saber de que de pronto cierren Club Nintendo. Digo, uno de los... Estaba leyendo ahora un artículo, creo que en Joystick, una carta que escribió, una eulogía que escribió Cliff Lefinski, el creador de Gears of War, el cual pues afirmaba que pues en su época, en su juventud, pues le tocó leer esa revista cuando no existían todavía páginas de internet y muchos, no existían los medios para poder saber realmente con certeza qué juegos iban a salir, de los trucos que se podían dar para poder avanzar en los juegos, cosas que en su época y bueno también en mi infancia y adolescencia eran muy difíciles de conseguir porque no había internet y de hecho te decían, no, es que va a salir un Punch-Out 2 donde Little Mac va a ser el último jefe, ¿no? Y tú casi te comías ese dato hasta que de pronto leías no sé, en el caso de los americanos, Nintendo Power, en el caso de nosotros, Club Nintendo, y de pronto te decían, puras mentiras, que va a salir un Punch-Out 2, ¿no? O sea, o por lo menos no va a salir como lo están platicando estos locos. Entonces, era por lo menos el medio para quitarte los rumores de encima, y claro, también era el mejor medio para poder avanzar, sacar los mejores trucos de los juegos, porque antes, casi, si encontramos un bug o encontrábamos un truco para hacer más fácil el juego, casi te volvías una leyenda urbana en la ciudad donde vivías, porque decías, mira, este tipo descubrió un truco para hacer 10 vidas extras en las tortugas ninjas o cosas así, ¿no? Un toque bastante retro, y la verdad pues es que ya las revistas pues pasaban a ser obsoletas desde el momento en que internet apareció, ¿no? ¿Por qué? Porque la información ya la tenemos ahora sí que a primera mano, ya tenemos que los trucos de las guías, los trucos ya las podemos encontrar en cualquier página de internet, no tenemos que esperarnos a que la vayan a liberar en una revista, y pues eso fue lo que fue minando y matando a las revistas hasta el momento en que dijeron, ¿saben qué? Ya este negocio ya no es valioso para nosotros, ¿no? Uh-huh. Que, por cierto, ahí también agregando a ese tema, pues muchos mencionan, entonces, ¿por qué no hacen una revista digital o algo así, no? Nintendo, bueno, la editorial que se encarga de publicar esto, también menciona que le mencionaron a Nintendo que pues igual podían hacer algo digital, pero que Nintendo tampoco mostró el interés en pues hacer algo de esta forma, que pues simplemente no se ven interesados en seguir con la publicación de ninguna manera, ya sea de manera física o digital, que no tienen, digamos, el interés. Entonces pues ahí está como que el final de Nintendo Power. Y pues, como dicen, tarde o temprano, pues es que Nintendo, yo siento que... ¿Sí? Nintendo ya tiene ahí sus videitos, ¿no? En el Wii, me parece, que en el canal Noticias, pues ahí sale... Ajá. Sale todo el respectivo a ellos, ahí con dos conductores bastante desagradables. Pues, no tiene, no, no tiene ya, por qué ahorita, renovar. Ahorita, de hecho, ya terminó, bueno, ya cancelaron ese programa porque supongo que pues ya no tiene mucho sentido considerando que ya no sale nada para el Wii, que seguramente este video o este, digamos, mini programa que hacían, pues se va a trasladar a Wii U, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que ya tienen medios, digamos, más cercanos a la gente gracias al internet, entonces supongo que van a seguir haciendo esto acompañado, claro, de trailers, comerciales, demos y todo eso vía internet, ¿no? Entonces, como que tener una revista como tal, pues ya no les ofrece como que tanto, digamos, comunicación con las personas, ¿no? Y bueno, ese es el punto, y nada más igual era comentarlo un poco rápidamente, que pues por ahí hay mucha gente que le gusta Club Nintendo, y pues ahora sí parece inminente que va a llegar el final de la revista, y como dicen ahí, este conocido editor, ahora sí se la va a pasar con el buen Robert de Pixelania ahí todos los días echando la reta, pero bueno, entonces pues nada más era tocar ese punto, y pues ahí si quieren ir comprando sus últimas Club Nintendo, pues yo los invito a que lo hagan, porque seguramente pues va a terminar acabándose, yo no le veo más de un año a Club Nintendo México. Pero bueno, pasando a lo siguiente, pues este día se anunció un nuevo evento de videojuegos, o bueno, una nueva convención de videojuegos llamada VCon, VCon, para la persona que lo quiera escribir o lo quiera tener escrito. Pues esta nueva convención o nuevo festival de videojuegos, pues es organizado ahí por una persona que es bastante conocida por Eloyte y por mí, que es Punisher, y que también mucha gente ya lo ubicará por su trabajo que antes llevaba a cabo en Atomics. También ahí tiene un grupo bastante importante de gente que lo está apoyando, pero pues ahí es como que, digamos, la persona principal a la que digamos, está llevando a cabo todo este movimiento o todo este evento. Y pues en sí el evento, por ahí mucha gente pues está algo escéptica por la ciudad en la que es, algunos datos y todo eso, pero yo confío mucho sobre todo en la labor de este Mariano, como dicen en el chat, sobre todo porque si algo le puedo reconocer a Mariano es que es bastante crítico en ese sentido de saber reconocer las cosas que se están haciendo mal. Y yo creo que algunas de las cosas que se estaban haciendo bastante mal durante los últimos años ha sido el EGS. El EGS, pues, más que ser un evento de videojuegos, era como que una sucursal de Game Planet, abierta en, ¿qué será?, del 6 al 8 de octubre en el Expo Vancomer. Pero más allá de eso, no le veía como que un sentido final, o sea, de atraer a más jugadores, o siquiera de servir como un evento que pudiera servirle a la prensa para probar algunos juegos, para conocer más sobre los juegos y poder así comunicar a la gente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí. La intención de este nuevo VCon, que pues ahí ya me han platicado bastante algunas fuentes que no puedo revelar, si no sería quemarlos, pero yo siento que me han platicado que este evento va a ir un poco más enfocado pues a sobre todo, digamos, atraer personalidades de la industria y también tomar un enfoque un poquito más profundo, no tanto EGS, porque EGS, como ya mencioné, de repente parecía más una sucursal de Game Planet que otra cosa. Entonces este nuevo evento, según me han comentado, pues va a ir más enfocado a que de verdad genere como que un contenido profundo. Con esto me refiero a que va a haber algunos juegos, digamos, que van a revelarse, bueno, no revelarse, sino va a haber algunos juegos, demos de ellos, igual demos un poquito más exclusivos, que por ahí en EGS pues ya eran como que muy contados, o sea, ya nada más era a ver si llega el nuevo Gears o si llega el nuevo Halo en demo a EGS, y pues aquí están tratando de conseguir contenido, ya sea demos, algunas conferencias con desarrolladores, como ya se mencionaba, pues va a venir Akira Yamaoka, va a venir Suda 51, entonces ya es un principio de que están pues consiguiendo a la gente, pues digamos, importante de esta industria para que venga aquí, para que platique sobre todo con la prensa y también con la gente que pues pague su acceso, porque supongo, es obviamente que va a tener un acceso al público. Entonces pues este va a ser, digamos, un evento un poquito más, no va a ser tan abierto como el EGS, o sea, no va a ser de, pues no tengo nada que hacer este fin de semana, me voy a ir al VCon, ¿no? Yo siento que no va a ir por ese lado, sino va a ir más por el lado del, de las personas que realmente les apasionan los videojuegos y de las personas que realmente pues quieren conocer un poco más de esas personas que participan de la industria, quieren conocer algunos juegos que quizás casi nadie habla de ellos, o bueno, que nada más una persona que está constantemente leyendo sitios de videojuegos conoce, y que pues están próximos a salir, ¿no? Por ejemplo, Metal Gear Rising, por ejemplo, supongamos que vaya a haber algún demo, cosas así, ¿no? Entonces, cosas un poquito más exclusivas, y siento que es un buen paso. Quizás va a ser medio complicada esta primera edición. Ahorita ya empezó la organización. Bueno, ya la organización ya lleva un buen rato, pero ahorita ya empezó, digamos, la promoción del evento a nivel público. Entonces, yo siento que va a ser medio complicada la primera presentación de este nuevo evento, pero yo los invito a que lo apoyen, a que sigan ahí la cuenta. Y que igual, pues, si tienen la oportunidad, yo sé que Querétaro, pues, para los que viven en el Distrito Federal o en otras ciudades, ya sea Monterrey, Guadalajara, o cualquier otra ciudad de la República Mexicana, pues es medio complicado decir, pues, me voy a Querétaro, ¿no? Pero yo sí los invito a que si tienen los recursos, a que si tienen la intención de conocer un poco más de esta industria y sobre todo estar un poco más cerca, ya sea de Akira Yamaoka o de Suda 51, pues se den la oportunidad y hagan como que el ahorro para ir este 16 y 18 de noviembre allá a Querétaro, porque yo creo que es un buen apoyo el que van a estar dando. O sea, lo que están proponiendo este grupo de gente con este nuevo evento a mí me parece muy interesante. Y pues quizás no va a ser lo que es EGS, y quizás sí va a ser un poco más caro que ir a EGS, porque pues EGS nos quedaba aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, no tan cerca, pero no teníamos que tomar como que un camión a otra ciudad para los que vivíamos en el Distrito Federal. Pero siento que al menos va a tener algunos plus en cuanto a contenido, sobre todo. O sea, lo que vamos a ver ahí, yo siento que va a ser de mayor calidad que lo que ya veíamos en los últimos 4 EGS. Entonces, pues no sé si alguien quiera comentar algo sobre este nuevo evento llamado Beacon. Yo nada más ahí decir que se llama Mariachi Games, la empresa que lo está organizando. Y pues yo creo que tienes razón. Genial. Tienen que ahorrarle, porque seguramente habrá paquetes. Yo estoy muy seguro que eso ya lo tienen ahí contemplado. Y pues yo creo que la iniciativa es bastante buena. Lo importante es que aquí vamos a tener, pues por decirlo así, suficiente convocatoria de marcas, ¿no? Ya no se va a tratar de que, por ejemplo, como ya vimos en el EGS, que nada más se trataba de pues ya nada más Microsoft, y eso, según se tenía entendido, esta última ya no iba a colaborar. Entonces, básicamente estaban perdiendo todo el apoyo. Aquí se habla de que se reencuentran marcas como PlayStation México, que habían estado, pues, desde que sacaron su conexión PlayStation, pues ya renuentes a participar en este tipo de cosas. Aquí se vuelven a inmiscuir, ¿no? Electronic Arts, Ubisoft, Grasshopper Manufacture y pues también Q Games. O sea, son empresas que de alguna manera nunca hubiéramos tenido otra vez reunidas, al menos en el EGS, y que pues hoy día se están dando cita en este evento, ¿no? A fin de cuentas, pues es algo que se agradece mucho. Y como ya comentaste, Mariano, que es quien lo está realizando, pues es una persona que también es gamer como nosotros, ¿no? Y se ha esforzado mucho por la industria mexicana. Y ver que hay alguien que realmente está buscando que la industria mexicana no se quede nada más ahí, ¿no? Que somos consumidores, estamos en el top 5 de consumo de videojuegos, y aún así no se nos toma en cuenta, por ejemplo, por Nintendo, decirlo así. Entonces creo que necesitamos una ventana que se den cuenta que los gamers mexicanos también estamos muy interesados en esto, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es una muy buena ventana. Ok. Por ahí se andaba cortando un poco el light. No sé si ahí, quién sabe qué nos esté causando problemas. Pero bueno, por ahí la gente igual está como que medio interesada en el tema, y también ahí dicen que si van personalidades a esta nueva convención, la Beacon, pues ellos van, ¿no? Pues sí, ahora sí que es más o menos la intención, ¿no? O sea, sobre todo que ahorita vayan personalidades, pero yo siento que en un futuro están planeando que haya como que algunas pequeñas conferencias sobre las compañías, e igual que se empiece a crear algo más parecido a la Gamescom de Europa. pero llevado para América Latina, ¿no? Porque pues, en Estados Unidos pues, obviamente tienen sus propias conferencias, tienen el E3, que pues obviamente es el evento más grande de videojuegos a nivel mundial. Entonces, pues digamos que por ese lado tienen bastante información, ¿no? Pero en América Latina no hay tanto acercamiento por parte de las compañías. Y uno que está en México tiene la fortuna de tener a las compañías un poquito más cerca. Ya no se diga en Argentina, en Brasil, en Chile, en todos esos lugares de Sudamérica que pues también son bastante fans de los videojuegos, pero que no tienen ese acercamiento con las compañías porque no están las compañías instaladas en esos países. Entonces, pues al menos digamos que vivir en México ya es una ventaja. Y pues apoyar a la VidCon, pues yo sí los invito a que la apoyen y que igual si conocen gente que igual le gusten los videojuegos, pues que le platiquen sobre este evento, que platiquen sobre lo que va a haber y todo lo demás, porque como ya mencioné, siento que este evento, más que convertirse o más que ser una alternativa a EGS, pues siento que en un futuro se puede convertir en algo importante, sobre todo por lo que pues la gente que está detrás pues ha comentado que está buscando, obviamente no extraoficialmente, pero pues sí quisiera que igual lo tuvieran en cuenta, porque más que nada es traer a toda esa gente y que la gente que esté desarrollando videojuegos, la gente que esté involucrada en esta industria de los videojuegos, pues tenga un lugar importante y se genere, digamos, un foco de información y que ya no sea solo aquí venir a vender juegos, ¿no? Porque es más o menos lo que venían a hacer ahí, y es ahí y es nada más era, pues ven, vamos a ir a enseñar los demos de los juegos que van a salir en 2 o 3 meses, que muchos de ellos pues estaban ahí en Xbox Live o PlayStation Network, y pues nada más era como que poner ahí su stand de ahí está la tienda para que compren el juego y pues cualquier cosa, ¿no? Entonces pues yo sí los invito a que apoyen este nuevo evento, la VidCon. Si no me equivoco, el Twitter es VidCon, VVCon MX, si no me equivoco. Si no, ahí me va a corregir Eloyd, pero bueno. No sé, Eloyd, ¿quieres comentar algo más? O igual creo que ya pasamos a lo siguiente porque creo que nadie más quiere agregar algo. Creo que es una, como ya dije, es la ventana perfecta para que se encuentren muchos gamers. Yo creo que lo tratamos de hacer muchos en el IGS pasado, pero pues a lo mejor a todos no les quedaba cerca, o a lo mejor digamos que la infraestructura no llamaba la atención para que todo el mundo dijera sí, vamos al DF a ver estos juegos, ¿no? Yo creo que en esta vez, no podemos sacar todo lo que traen anunciado o lo que ya se está rumorando, pero sí aseguramos que va a ser una convención muy distinta a lo que hemos visto. De hecho, me atrevo a decir que ni siquiera los primeros IGS que fueron lo más respetable de esta convención, más bien esta exposición, se pueden comparar con lo que VidCon trae presentado para ustedes, ¿no? Y creo que la parte ganadora o la parte que hace que esto pueda ser algo mejor es que lo está haciendo alguien que es gamer de verdad, o sea, alguien que está interesado en la industria, ¿no? Yo creo que no se trata de empresarios que quieren sacar lana de vender juegos, ¿no? En este caso son empresarios que tratan de hacer crecer la industria pues para ganar ellos, ¿no? Pero a fin de cuentas hacer crecer la industria, que es lo importante. Sí, ya nada más para finalizar, agregar eso que mencionas de que pues ellos no están tratando de armar un negocio, sino, bueno, obviamente todo evento de este tipo genera, digamos, algún beneficio, pero digamos que su beneficio más importante no es generar ganancias económicas, sino generar también un interés por parte de la industria mundial. No hablamos de atraer a todo, solo a los, digamos, mexicanos, sino también atraer a las personas que desarrollan videojuegos, ya sea en Capcom, en Square Enix, en Nintendo, en PlayStation, en todos esos ámbitos, a que digan, pues yo quisiera ir a esa convención, ¿no? O quiero ir a esa conferencia y quiero dar alguna plática, ¿no? Por algo así. Que digan, pues va Akira Yamaoka, pues digan, no, pues yo también voy, ¿no? Entonces, es como que empezar a generar ese interés por parte del resto del mundo. Y pues, si el resto del mundo pues está interesada o quiere apoyar este evento de alguna forma, como ya mencionamos, pues va a estar Akira Yamaoka y va a estar Suda 51 y quién sabe quién más anuncien después, pero entonces pues digamos que lo menos que podemos hacer es por lo menos apoyar ahí con un follow o con un like ahí en Facebook o en Twitter. Ya el caso de ir y pues ir presencialmente al evento y todo lo demás, pues supongo que ya lo veremos en los transcursos de estos meses, quién vaya a poder y quién no vaya a poder, pero pues por lo menos ahí traten de apoyarlo con recomendando y hablando de este tipo de eventos, ¿no? Porque seguramente no creo que haya un comercial de televisión de este evento como era en el caso del EGS, y ese es como que uno de los puntos flacos, por así decirlo, ¿no? Este evento no creo que tenga el apoyo de tiendas o de evento o de compañías que quizás no tienen nada que ver con videojuegos, ¿no? Como de repente era VM, pero bueno. Entonces, pues ahí tratemos de apoyarlos e igual ahí tratemos de recomendarlo a la gente que también le gustan los videojuegos para que de a poco pues se vaya creando una masa, una conciencia, ¿no? Y de que pues este evento pueda crecer y que en algún futuro, quizás no muy lejano o quizás lejano, pues tengamos nuestra propia Gamescom, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya termino el evento. Pues bien, nada más pues recordarles esto, que ojalá y se animen. Creo que podrán ya suscribirse a la página de VCOM. Déjenles doy bien el link. Es vcon.mx y ahí pues van a poder suscribirse para que les lleguen noticias de cómo va a estar esto, ¿no? Y pues dice por ahí Austi que en la ResetCon va a estar Chip Torres para que les firmen la torta. No, Austi, yo sé que es tu sueño, Guajiro, pero no podemos tener a Chip Torres porque eso demeritaría aún más nuestra parte barrio, ¿no? Entonces creo que lo dejamos así. Ya no, bueno. Suficiente. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. Van a encontrar el elote con sus botas de tribal. Sí se me antojan unas botas picudas, pero no sé, yo creo que tengo que hablar con Goyi Neox y Evan Focalot para preguntar si vamos a cambiar nuestra apuesta, porque habíamos dicho que íbamos a ir a la próxima EGS con botas picudas, pero resulta que ya no hay EGS, entonces tal vez pueda ser para la VCon, ¿no? A ver qué sucede, o a ver qué babosadas. No mames, yo pago por ver eso, cabrón, no mames. No, de hecho, ahí sí gustan buscar en YouTube, hay algo de Naruto contra Sonic, algo así, y está un servidor corriendo contra Koji, que por cierto perdí, pero bueno, pues ahí nos ven, Koji disfrazado de Koji, digo, de Sonic, y yo disfrazado de Naruto, ahí verán a un par de babosos haciendo el ridículo. Y bueno, pasando a otros temas, ahora sí, ya de onda más seria, creo, no sé por qué me van a obligar a hablar de esto, pero bueno, hay muchos juegos que la Kinect tiene, ¿no? La mayoría de ellos son juegos casuales. Ahora pues nos toca el turno de hablar acerca de Zumba Fitness Core. Notes el Core. Y bueno, pues estos juegos yo solo quiero decirles que es algo pues casual. Es algo para la gente que está más clavada en estos asuntos. Y curiosamente sí vendió un montón. Comentaba con este Saucedo, el PR de Team One. Nos decía que esta clase de juegos, a lo mejor tú los ves así, ¡ah, el Zumba Fitness! ¡Ah, qué cochinada de juego!, ¿no? Pero curiosamente llegan a vender hasta 150 mil copias, lo cual, pues en un juego casual, en un juego sobre todo de Kinect, es algo que es bastante respetable. Entonces, pues creo que esto sucede precisamente porque están bien dirigidos hacia la gente que va a comprarlos, ¿no? Por ejemplo, ya vimos cómo funciona con Wii Fit, con... Wii Sports, bueno, no es Wii Sports, un poquito más alejado, pero todos estos juegos de Wii que te decían, ah, sí, vamos a hacer Shape y la cosa, ¿no? Pues, curiosamente, la Zumba es una de las maneras preferidas de las chicas y de algunos jóvenes, no estoy muy seguro qué clase de jóvenes, pero bueno, para hacer uso de algo para bajar de peso o algo para mantenerse en forma, la Zumba, pues, es bailar con ciertas rutinas que te ayudan a tener, digamos, buena forma, ¿no? A mí me pusieron a bailar un rato y créanme que Dios, tú lo ves así, ¡ah! ¿Cómo se ven esos tipos bien así estupiditos, no? Así bien sencillo. Y pues no, sí cuesta un montón de trabajo, entonces pues creo que es respetable. Si lo hicieran con constancia y varias veces, pues seguramente estarían mameis o al menos marcaditos, porque sí está bien, bien difícil. Y el hecho de que diga core es porque se va a dirigir a la panza. Así que aquellos que sean gorditos como yo y tengan la intención de bajar de peso, yo la verdad no lo voy a intentar con esto, yo lo voy a intentar hasta Dragon Ball Kinect, aunque también ahí Saucedo me platicaba lo mismo, que decía que no, güey, es que es el Dragon Ball Kinect vas a pegar a lo güey y este va con ritmo. Entonces, si bajas de peso es con este, no con Dragon Ball Kinect. Pero yo lo voy a intentar con Dragon Ball Kinect. Y ya si no, pues ya me voy con el Zumba Fitness, que pues igual lo vi, está entretenido. Y pues no sé, aquellos que sean de ojo alegre, pues no se preocupen porque hay ándale, dice algo ahí por ahí Angel que hay jebas sabrosonas, exacto. Así es, Angel, hay jebas sabrosonas que le entran al Zumba. Entonces pueden aprenderse los pasitos en su casa, en la comunidad de su casa y hacerse el ridículo ustedes mismos. Y luego ya llegan a los salones de Zumba, que curiosamente si usan los mismos pasos, ya llegan a presumir que ya saben hacerlos, ¿no? Entonces ahí si tienen la intención de llegar a mujeres que sepan Zumba, pues esa es una buena idea y una buena táctica, ¿no? Y pues ya. No, DJ Elote, me deja usted sin palabras. Bien, bien, me agrada. Échale. Me deja usted sin palabras, don Elote. Porque, pues, se te olvidó decir que es que debe de ser el juego recomendado por los DJs, ¿no? Para ligar. Oye, no, se oye muy intenso, cabrón. ¿Y cuánto te aventaste? ¿Cuánto fue tu sesión? Pues fue de 15 minutos, era uno leve, eran tres canciones. Entonces, y ya yo estaba así. No sé cómo lo hacen. No, bueno. Se echó una quebradita. Y te viniste a recuperar aquí antes de grabar, ¿verdad? Así de, sí, no, a ver, vengan aquí estos pambazos. Sí, yo estaba entrando poca madre a las garnachas y ya, ahorita, una tostada casi con habanera, poca madre. Sí, lo bueno es que el juego trae el contador de calorías, entonces ahorita me eché 7200 calorías, ¿no? Pues de aquí a mañana y a ver si las bajo, ¿no? No, pues creo que muy sí. Muy bien, brother. Nada perdido nadie, ahí dice que si Lizo nos va a enseñar a jugar Zumba. Nada de escenario, pero bueno. Y con botas tribales, brother, bajas más en caliente las lonjas, ¿cómo ves? No creo. Mínimo no se, rompe los tobillos, ¿no? Quiere ir rompiéndose los tobillos por las botas tribales, ¿no? Miren, listo. Sí, no, está muy claro. La voy a leer en el chat porque tristemente ya no puede recuperar la conexión. Dice, mejor una sudada rica bailando en Star Wars Kinect, para que vean que aparte de muy bien. Chica Gamer también le entra a los juegos raros de Star Wars, a pesar de que a ese nadie nos gustó. Muy bien, muy bien. Y que dice que nada más romántico que stalkear. Sí, coincido con eso. Si no te stalkea, no te ama. Pero bueno, entonces, pues ya, nada más ahí está. Chavos, el dato, que sí chequen esa cosa. Sobre todo si tienen novia, amiga, amiga que quieran ligarse, podría funcionar porque le van a... las, ¿cómo se llaman? Endorfinas del ejercicio producen la misma ecuación que el chocolate. Por ende, por química o algo por el estilo, podrán sentirse atraídas hacia ustedes. Así que si tienen amigas con las que quieran ligar, pues invítenlas a jugar esa babosada. Y si no, pues ahí pongan a sus hermanas o no sé, o sea, digo, yo le digo babosada porque en realidad suena raro para un gamer de nosotros que lo podamos jugar, digo, es difícil que un gamer en realidad vaya a jugar ese tipo de cosas, pero hay un montón de mercado que sí lo va a hacer y pues les digo, ahí yo vi que los gamers no pueden convivir en un solo espacio con mujeres que tengan físicos atractivos porque el nivel de conversación se traduce a hola, está padre el juego, sí, okay, ya. Entonces creo que si quieren tener algo de qué hablar con Friends este tipo de chicas, pues ahí pónganse al menos a bailar un poquito y ya algo saldrá. Y ya. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema ya que el buen Julio nos trae unas reseñas del PlayStation Vita. Julio, éntrale. Pues qué onda, les voy a hablar un poquito de un juego para Vita que acaba de salir hace unos días, que se llama Sound Shapes. Este es un juego de descarga que está en la PlayStation Network, en la PlayStation Store, perdón. Y pues nada, este es un juego bien raro, fíjense que es de plataformas, pero involucra cosas musicales. Está hecho por el Santa Monica Studios, los mismos de los God of War, y colaborando con otros juegos importantes. Y Crazy Games, que pues hace este juego de plataformas, les decía. Y pues nada, cuando les platico un poquito cómo es toda la interfaz. Cuando ustedes prenden el juego, bueno, ponen la aplicación, pues tienen cuatro posibilidades de hacer algo, pues. Está la campaña, una pestaña que dice comunidad, la configuración y el editor. Les platico de qué va cada cosa. La campaña, por ejemplo, es el modo principal del juego. Les decía, es un juego de plataformas. Ustedes son una pequeña pelotita que tiene como una especie de gelatina alrededor que le hace pegarse a las cosas. Y empiezan en una pantalla, imagínense un cuadrado, empiezan la pantalla y ustedes tienen que ir adquiriendo unas pequeñas pelotitas o... son, bueno, sí, unas bolitas, pero cada bolita tiene diferente cosa, pues. Unas son un golpe, otras son un sonido que se va haciendo en un loop, como en un círculo. Y es, todo esto es porque cada vez que ustedes, o cada vez que pasa un cierto tiempo en el juego, se escucha esa misma tonada y se repite, y se repite. No sé si alguna vez han jugado o han probado el Korg 10 o algún editor de música. Pasa justo lo mismo, como que se viene el loop y ustedes tienen que ir agarrando esas notitas para completar la canción. Entonces, ya que terminan el cuadro, pasan al siguiente cuadro y la canción sigue. Total que llegan, van pasando pues por varios escenarios, cada cual con un nivel diferente de dificultad y con cositas diferentes. Y terminan la canción, pues cada escenario es una canción. Obviamente no tiene una historia real, el juego se compone más bien por discos. El juego ya de entrada trae 5 discos con diferentes canciones, de a 3 a 4 canciones por disco más o menos, y el nivel de dificultad va aumentando conforme van avanzando en el juego. Y pues de los artistas que colaboran en este juego están, por ejemplo, hay un disco que se llama Hello World, de un artista que se llama I Am Robot and Proud, que es un chavo que toca música electrónica con un poco de pop. Hay también, por ejemplo, un disco que se llama Corporeal, que es como el que más anuncian en el juego, que es el compuesto por Jim Guthrie, que es el que hizo la música para el juego de Super Brothers Swords and Sorcery, un juego bastante padre para el iPod, para... no recuerdo si salió para consolas, pero está bastante bueno. Y otro importante también se llama Decade, que es compuesto por Deadmau5, un artista ahí electropop, bueno, más bien electrónico, muy conocido. Eso es la campaña, ustedes van de canción en canción agarrando bolitas, completando la canción y ya pasando pues las canciones con los escenarios. El editor de música está bastante completo y bastante interesante para quienes andan, para quienes les entran a este tipo de cosas de composición musical. Es muy sencillo, simplemente es de apretar, o bueno, de dejar apretado en la pantalla. Con la pantalla de atrás hacen más grandes o más pequeñas las notas. Ustedes componen de cero lo que quieran en el escenario, tienen todos los elementos posibles para hacer las canciones que quieran. Hay platillos, hay bombos, hay... lo que a ustedes se les ocurra, ahí están. Y no nada más componen la canción, sino también componen el escenario y todo, toda la línea, pues, que ustedes quieran seguir y como quieran que sea, o como quieren que se tenga que seguir, pues, el juego. Aparte, en este editor hay una que le llama Escuela de Ritmos, que ustedes... me pareció muy interesante porque generalmente los juegos de música son de reproduce tal canción o alcanza tal meta usando esta canción o etcétera. Sin embargo, en esta escuela de ritmos usas el sonido. Te ponen una canción y tú tienes que repetirla, pues, de la nada. O sea, te ponen la rola y tú tienes que decir, ah, aquí hay un tambor que va aquí. Y aquí hay un platillo que suena aquí. Y cuando lo completas ganas los trofeos. La ficha de comunidad, que es, me parece, una de las fuertes de este juego, es precisamente ya que editaste tu escenario, lo compartes con la comunidad que tiene el juego, y ahí te ponen, si está padre, no está padre, se la comparto a mi compadre que está aquí al lado, y los dos lo jugamos y ya nos lo descargamos y está bien chido. Entonces me parece que esa es una parte bastante importante de este juego. Y pues bueno, para no hacerlo muy largo, fíjense que yo estaba muy hipeado con este juego. Lo había anunciado en los trailers. Si no me entendieron muy bien, porque sinceramente creo que mi explicación de cómo se juega no quedó muy, muy clara, pero a lo mejor en los trailers entienden un poquito mejor de cómo va o de lo que va este juego. Pero yo veía esos trailers y me emocionaba mucho porque me imaginaba que era una especie de Maestro Jumping Music, que salió para el Nintendo 10. Pero este juego va un poquito más allá. Es un juego que, si bien no es excelente, es bastante bueno y muy adictivo, sobre todo... Bueno, a lo mejor al principio, si ustedes ya lo han jugado o lo han visto, va un poco lento. Pero ya una vez que agarras la onda y ya vas en los últimos escenarios y desbloqueas los escenarios especiales que tienes que estar agarrando las bolitas, pero en escenarios increíblemente difíciles, es cuando viene el reto y es cuando el juego te atrapa porque... O sea, conforme vas avanzando, la música, los escenarios, que son muy simples, pero muy padres, muy bien hechos. Entonces me parece que es un juego bastante recomendable. El hecho de la comunidad me parece otro aspecto muy importante para este juego. Y me parece que hay un demo para que lo bajen. Si no, les digo, ahí ya pusieron también aquí en el chat el trailer. Vale mucho, mucho la pena. Y... pues nada, a comentarles el precio, me parece que está en $15. Y pues nada, bueno, y también para los que tienen PlayStation Plus, les bajan $4, entonces estaría en 11. No me parece muy caro, sobre todo por todo lo que trae. Y pues nada, ese es el juego que les traigo. Ay, cabrón, se escucha como un puzzle musical bien, bien locochón. Sería cosa de checarlo, porque así como dices, a ver, aquí checan los trailers, pues sí se ve bien. Bien frenético el asunto, pues es que va increciendo, ¿no? El asunto. Sí, al principio empieza bien lento. Fíjate, yo decía que lo vi bien hipeado y bien emocionado y lo bajé y las dos primeras rolas me quedé así como de, ¿neta de esto va el juego? O sea, mis $15 a la basura, así tal cual. Pero ya cuando llegas a los últimos escenarios, ahí sí te quedas de, güey, qué juego tan, tan increíble. O sea, las canciones... te atrapan demasiado, está bastante bueno. No es un puzzle, oh. Es más bien de plataformas. Ah, o sea, okay, no tienes okay, que ir resolviendo eso. Nada. Uh-huh. Está bueno, ahora sí que ahí checarlo. Julio pues me lo presumió un poco y la verdad es que como dice, de repente al principio pues se ve un poco simple, pero nada más tuve que jugar como que los dos primeros escenarios y me di cuenta de todo el potencial que tenía detrás y con lo que me cuentas sí me imagino cómo es el resto del juego. La verdad es que sí me llamó bastante la atención, creo que son de estas propuestas interesantes que tiene el PS Vita y quizás gráficamente tú dices, ah no, pues eso lo puedes hacer hasta en un Nintendo 10, ¿no? Pero pues se destaca el hecho de que pues salga y de que igual tenga como que ahí el apoyo por parte de Sony, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejar por hoy y por esta noche la parte de videojuegos y vamos a darle a algo que yo creo que muchos del chat ya están esperando y los que no, pues corran la voz porque cuando ponga la canción ya sabrán de qué estamos hablando. Así que entrenle, silencien sus micrófonos los de cabina y allá vamos. Do Muy bien, y sean todos bienvenidos a esta parte de la diversión, donde vamos a hablar acerca de una serie icónica, una serie que realmente nos ha hecho, pues, como ya dicen por ahí en el chat, creo que lo dijo Crush, quien no tuvo su momento Shinji no es normal, perdón si no lo dijo él, no alcancé a ver bien quién, y pues creo que Evangelion es una de esas series que nos llegó a marcar, y pues creo que en realidad deben de tener ahí sus recuerdos, y los que no la hayan visto, de verdad se las recomiendo muchísimo. Si no les gusta el anime, que se ve un poco viejito, pues éntrenle al revisited que tuvo con las películas o ovas, como llamarlas, pero eso lo dejamos más adelante. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre Evangelion. Pues esta serie yo creo que en realidad marcó a todos por su contenido. Era una serie no apta para todo mundo. Manejaba la onda religiosa, manejaba muchísimas cosas. Más bien, era yo creo que una serie que gustó por todo el trasfondo que tenía, la drama y pues todo lo que era. Yo quiero dejar el micrófono al buen Angel, que digo, pues él es el experto en esto del anime, y que él nos cuente acerca de qué trata Evangelion. Y pues, hombre, vas. No te pases, cabrón, voy a poner bien mal porque pues se Evangelion rulea el universo. No, la verdad, saludos a mi buen amigo Core. La verdad, de hablar de Neon Genesis Evangelion es meternos en un montón de cosas. De entrada, la serie se vende como una más del género de los mechas, estos robots gigantes que pues enajenaron a muchísima gente a finales de los 80s, y pues digamos que tuvo como un recrudecimiento, tuvo como un despunte muy muy importante a mediados de los 90, precisamente cuando surge esta serie, ¿no? Que vino como a querer vendernos la idea de que era una serie de mechas más, pero no tenía pues nada que ver al final de cuentas. Es muy importante de repente recordar recordar que Evangelion, si bien se vende como una serie de mechas, tiene un trasfondo de un diseño de personajes obsesivo, o sea, no nada más en cuanto al diseño de estas, vamos a decirles por ahora, máquinas, sino a todos los personajes. Realmente es muy muy interesante verlos a todos, ver el desarrollo de cada episodio, las interacciones entre cada uno de ellos. O sea, no nada más son así accidentales, no nada más son así porque, bueno, tenemos un arco de personajes muy grande, pues ahí mételos todos en una licuadora y tendrán que salir, ¿no? O sea, Evangelion va más allá de los mechas. Hay un hilo argumental bastante, bastante clavado, bastante largo, y que incluso pues muchos recordarán que no incluso fue tan complicado que no se cerró debidamente, ¿no? Y pues bueno, ¿qué se puede decir de los creativos detrás de Neon Genesis Evangelion? La verdad, le metieron mucho de sus problemas personales, no se diga el maestro Hideaki Anno, de quien ya hablamos en algunas ocasiones, en alguna ocasión muy especial en el Angel Cast Alive. Y pues bueno, prácticamente el señor puso toda la carne al asador, pero como les menciono, de repente Evangelion parecía escribirse por sí misma, y cuando llegó el momento de terminarla, no hubo una manera de terminar esta gran historia. Como ya bien mencionas, pues a mucha gente sí le caló bastante, tiene contenido, entre comillas, religioso. Ya luego veremos que no es tanto por ahí la jiribilla, realmente de lo que se trata Evangelion es de anteponerte todo un panorama del fin del mundo y cómo es que lo viven los últimos seres humanos sobre la faz de la Tierra, ¿no? Que ya vivieron incluso un apocalipsis, porque pues para hacerlo todavía más épico, Neon Genesis Evangelion es una serie post-apocalíptica. Ya ocurrió un primer fin del mundo y pues prácticamente se cargó el payaso la mayoría de la humanidad. Y ahora regresan estos seres tan extraños, tan quizás también tan fascinantes, tan bizarros, que a quienes llaman los ángeles, ¿no? Precisamente lo que es la organización de NERV. Son muchísimos aspectos, voy a ir un poquito general, ahorita a ver si de por ahí van saliendo algunas dudas, incluso del público, si van algunos comentarios también por ahí, sería bastante, bastante bueno leerlos aquí al aire, como de que no, y tratar de intentar, porque la verdad no es fácil, intentar darle una forma a su concepción que tienen de Evangelion, ¿no? Pero bueno, prácticamente estos mechas que parecen protagonizar esta serie, se enfrentan contra los ángeles, ¿no? Inmediatamente ahí salta el concepto religioso que en algún momento le causó escozor un poco a la gente, pero no era para tanto realmente, es simplemente un concepto visual, un concepto del cual se colgaría gachísimo el estudio Gainax. Y es que pareciera que Dios o una inteligencia más allá de lo comprensible está mandando este tipo de seres para destruir a la humanidad, para completar lo que no se pudo llevar a cabo durante el primer apocalipsis que sufrió la humanidad. Y bueno, vamos a ver aquí. No sé si alguien quiera añadir algo, mi estimado Lota. Ya se me está, que me estoy clavando muy gacho, mi hermano. No, pues como comentas, mira, la trama yo creo que puede ser tomada por cualquiera de diferentes formas. Yo creo que eso es gran parte del éxito de Evangelion, que Gainax pues realizó un gran trabajo en la profundidad de cada uno de los personajes, sobre todo Shinji, ¿no? Que es quien nos proporciona el protagonista, que en realidad no quiere ser el protagonista. Él no es el típico héroe que dice, yo voy a romper madres y a mí me pueden madrear una y otra vez y voy a levantarme. No, este güey es un güey cualquiera. Es un tipo, pues, que es un secundariano que realmente ni siquiera entiende la vida en sí, porque tiene broncas con su padre, su mamá, pues, ya fue. Y pobre Shinji, ahora sí que cada que se medio cariña con alguien se lo quiebran o algo malo le pasa, ¿no? Entonces, creo que este tipo nos muestra lo que dicen por ahí en el chat, que es un marica. No estoy muy seguro si yo, teniendo la edad de Shinji, y de hecho cuando vi esta serie tenía su edad precisamente, no estoy muy seguro qué sentiría yo si tuviera que manejar uno de esos robots gigantescos, y el hecho de tener que sentir el dolor de estos robots, porque al momento de ponerlos en los entry plug, los pilotos de los Evas se sincronizaban, digámoslo así, con el Ángel. Bueno, con el, ¿cómo se llama? Bueno, sí, era Eva, perdón. El Eva. Es que el uno sí es un ángel, ¿no? Spoiler alert. Sí, no mames. Entonces. No, está muy cabrón. De todos modos, no importa lo que les diga, es imposible que les spoileré la trama, porque a fin de cuentas hay una y dos, tres y cuatro revisiones que las cuales tienen que ver para hacerse su propio mundo de Evangelion. Y pues creo que de lo más importante que se puede decir es, insisto, o sea, yo, de hecho Trapsam acaba de escribir algo muy interesante en el chat. ¿Quieres mencionarlo, Trapsam? Échalo en el aire para que lo digan. Trapsam, por favor, vuelve a decirlo. Lo que pasa es que se nos cayó algo aquí. Como dicen por ahí, que ha ocurrido el cuarto impacto. No ha ocurrido el cuarto impacto. Lo que pasa es que iba a hablar Trapsam sobre una gran verdad. Trapsam, por favor, menciona esta frase que acabas de decir en el chat interno. Vas. Bueno, repitiendo lo que estaba comentando, ¿no? Cualquier héroe japonés es capaz de decir, yo puedo vencer a esa persona porque yo tengo que proteger a mi familia, a mis amigos. Y entonces, a ver, parece que todavía tenemos problemas. ¿Sí nos escuchas, ¿sí nos escuchas, Ícaros? Ícaros. Sí, brother, ya se escucha. Ya se escucha, brother, ya se escucha. Ok. Entonces el caso es de que pues usualmente un héroe de anime japonés pues está dispuesto a proteger a todos cuando saben que hay un gran peligro, no importa si es el enemigo más chafa o el último gran boss que va a salir en el anime. Pero el caso de Shinji, la frase no era voy a partírsela a todos estos desgraciados, sino ¿por qué chingados existo? O sea, el tipo estaba así como que no sabía ni qué pedo con su vida. O sea, realmente yo creo que era como el hecho de tratar de aceptar que era el héroe. Y pues la verdad es que sí, pobrecito, la verdad es que el buen Shinji era, pues ahora sí que no sabía ni siquiera por qué rayos estaba ahí parado. Y algo que la historia pues nos hacía entender a nosotros, pero realmente parecía no lo entendía realmente. Aparte era un adolescente que estaba creciendo con una vida, con ilusiones, y a sorpresa pues tenía que verse encima de un meca, y sobre todo tener que andar soportando pues las flirtaciones de las chicas que pues están más maduras mentalmente que él, ¿no? Yo creo que como de la parte más sensible de esto que mencionas, hay muchas escenas donde las mujeres prácticamente tienen esta madurez extra que Shinji no alcanza a comprender, pero siempre ocurría que en el momento en que estaban en la batalla, pues el que tenía que sacar los calzonazos era Shinji, ¿no? Porque a pesar de que esta Asuka era más fuerte, digamos, con su Eva, a pesar de que Rei ya llevaba los años entrenando, pues a fin de cuentas Shinji terminaba, ya sea porque el Eva 01 era mucho más fregón y cualquier cosa, pero él terminaba dando la casta, ¿no? Él terminaba sacando, pues así como, bueno, ya, todo se va a ir al carajo y no quiero que sea mi culpa, y precisamente el punto de sentir culpa era lo que lo llevaba a eso. como que decir, ay no, ya lo voy a dejar todo, y que veía que todos empezaban a sufrir y que se los estaban madreando así súper horrible y que la sangre y así, entonces él como que reaccionaba y decía, no, tengo que hacer algo porque así van a matar a todos aquí. Entonces creo que era parte de lo que podría ser Shinji, digamos, pues como menciona también Kabuto, Kike Kabuto, que Shinji era un sonso, no, perdón, Mr. Belzebub, que Shinji apenas era un chamaco, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que él pudiera tener, digamos, aspiraciones? O sea, yo creo que mucha gente en la secundaria no tenía ni la más remota idea de qué carajos quería hacer en la vida. Digo, hay mucha gente que sí, ya lo tenía planeado casi casi desde niños, pero Shinji es la clara muestra de que de la mayoría de la gente, ¿no? Y por eso es tan proyectable, por eso mucha gente se identificó con este personaje, porque pues, se encuentra en una etapa de la vida en la que estás creciendo y le toca crecer así, pero de súper fregadazo, ¿no? Y al verlo, pues como ya mencionó también Crossdan en el chat, todos tenemos este momento de Shinji en mayor o menor medida, porque a fin de cuentas pues, todos tenemos esta parte emo, ¿no? Y por ejemplo también Lisu, que tristemente no... A ver, Lisu, ¿puedes hablar? A ver, inténtalo, a ver si sale. A ver, creo que sí. Es que mencionaba que habría también que destacar la relación de odio-amor que existe entre Kendo y Shinji, ¿no? Pues este se sentía como una herramienta, se sentía necesario y te lo muestra desde el primer episodio. Se sentía como una carga para todas las personas que la amaba. Y personalmente algo que me dejó muy marcado fue el último episodio del anime, que se me hizo bastante freak, que creo que llevaba el título de El monstruo que pedía gritos amor desde el centro de la tierra, algo así, y te muestra uno de los personajes más depresivos, más humanos, ¿no? Que sí sufre todo lo que es el existencialismo. Y si tú, bueno, como a mí me tocó ver Evangelion en mi etapa de secundaria, pues sí te empiezas a meter en todas esas preguntas de quién soy yo, qué estoy haciendo por mi vida, y yo creo que eso es, como mencionabas bien, una de las cosas que más te atrapan de Evangelion, ¿no? Lo fácil que te puedes identificar con la serie y con los problemas que, pues, no tienen edad, sino todos somos una bola de acomplejados. Todos somos Shinji. O sea, les digo, es normal. Todos somos Shinji. A ver, como les mencionaba, si está... Dime, bueno. Es que lo que más quería dejar, hablar de a Carlos. Ahorita tú, yo sé que tú te explayas mucho, Ah, claro, suéltalo. Carlos, céntrale, que llegaste a hablar, hombre. Sí, de hecho, casi nomás llegué por el tema. Ya me iba a dormir, güey, vengo llegando de la universidad, pero dije, no, madre, voy a hablar de esto. Y no, la neta, eso que dicen es que es muy cierto. O sea, yo no sé, yo la primera vez que vi Evangelion, a mí nunca, Shinji nunca se me hizo odioso, porque yo decía, güey, es que es lógico. O sea, si tu papá te habla, güey, nunca lo viste desde niño, y de un de repente te habla y te dice, ¿sabes qué? Pues ni me interesas, pero necesito que te montes en esa madre y vayas a matar a esta otra cosa que está por ahí en la ciudad, ¿no? Porque si no, nos va a cargar la fregada a todos. Pues no está tan fácil, güey, de verdad, decir, ah, sí, pa, ahí voy. O sea, no mames, primero es de, a ver, cabrón, ¿por qué nunca me hablaste? O sea, sí tiene sentido esas reacciones que tiene Shinji, pues de alguna manera sí era un protagonista muy humano. No era el clásico, no era la clásica serie de mechas en las que el güey se subía al mecha nada más por pelear y porque a huevo soy el héroe, ¿no? No. Entonces, no sé, a mí siempre me ha gustado mucho lo que es Evangelion. El review también me gusta, aunque sí tiene sus detalles, pero... Y de hecho ya Angel yo creo que se va a clavar un poquito más hablando de eso. Pero no, la verdad es que... Digo, yo creo que es de esas series que definitivamente son clásicos, se tienen que ver en algún momento y también tienes que estar muy muy tirado a lo que vas a ir a ver. O sea, no puedes agarrarla pensando que vas a hacer una serie de mechas tal cual, sino que tienes que saber a qué vas. O sea, que si es una serie que te va a exigir un poquito más de ponerle coco, pues no es nada más como ver Naruto o ver Bleach, que es así como viene. O sea, no, tienes que pensarle un poquito más y ponerle atención. Y de hecho, tan es así que a lo largo de varios juegos, y yo creo que esto también lo sabe Angel a mayor detalle, pues se fue como... completando lo que es el universo de Evangelion, al grado de que ya le dan hasta un origen más clavado de los seres, los seres primigenios, una cosa así, no recuerdo el nombre exacto, donde ya te empiezan a explicar qué pedo con Lilith, qué pedo con los ángeles, qué pedo con Adán y toda esta onda. Entonces, no mames, si te metes a esta serie, te clavas cabrón, ¿no? O sea, sí, yo creo que Angel me puede dar la razón, ¿no? No, sí, bueno, es que es un viajezote, bro. De hecho, hay mucha gente que de repente... Yo tenía un amigo que era de los más cerebritos de la clase allá cuando estudiaba en el Tec de Morelia, y él siempre decía que no entendía Evangelion, que era algo muy sobrevaluado, como diría mi buen amigo Core. Pero era muy curioso porque cuando le preguntabas, ¿y cuándo la viste, cabrón? Pues la vio cuando tenía, no sé, 15 años, 16 años. O sea que de verdad no tienes como esa capacidad receptiva, ¿no? A lo mejor había muchas otras cosas que nos enajenaban de mejor manera porque, digamos, no nos exigían tanto, ¿no? Y evidentemente llegó, y no nada más llegó Evangelion, también por ahí llegaron otras grandes series que nos exigen un poquito quizás de madurez, quizás un poquito de conocimiento, referencias, para poder evaluar de manera debida todo lo que estábamos recibiendo. Y pues sí, como tú dices, hay incluso un momento para ver Evangelion, hay un momento en el que te puede gustar y un momento en que la puedes odiar, pero hay que estar bien conscientes de a qué edad realmente ocurre eso. De hecho, por ejemplo, bueno, yo voy a leer un poquito lo que está escribiendo Ragnarok, que me parece muy, muy interesante. Dice... A ver, ¿quién lo encuentro? Evangelion representó una época y una respuesta a esa época. Corellan les da dato duro. No por... como escribe muy rápido, se me va. No por nada, dos de los críticos especiales japoneses en anime concluyeron algo que, en todo sentido, escapa de las interpretaciones. Evangelion representa una prisión de la conciencia, un paliativo que invita a quien lo aprecia a que tome las riendas de su vida y deje atrás esa etapa de retraimiento, ¿no? Yo creo que gran parte, y tiene razón, o sea, es una de las formas de verlo, ¿no? Que es como una especie de crítica en la cual te invita a que tú no seas ese ser despreciable que puede ser Shinji, ¿no? A lo mejor, como dice Angelus, yo no lo veía, que él no lo veía como alguien malo, por decirlo así, pero de alguna forma u otra, yo creo que a muchos nos cagaba la idea de... Estábamos acostumbrados a héroes como Goku, a héroes como Seiya, que se la vivían partiéndose el alma por sus compañeros, por la chica que amaban o por lo que sea, por sus ideales, shalala. Y nos encontrábamos de repente con un protagonista que era casi un antagonista, ¿no? O sea, a lo mejor él era egoísta, shalala. De hecho, pues recordaremos alguno de los finales donde él dice, a mí me vale madre, yo me quedo con Asuka y que se jodan todos, ¿no? Entonces creo que esa es una de los finales que a mí más, bueno, de hecho es el que más me gustó a mí. Y pues yo creo que sí puede explicarse el hecho de que digamos, Shinji sea esta contraparte de algo que estaban buscando criticar, ¿no? Que se tratara de que se viera esa parte mala del ser humano y que se quitara ese egoísmo, ¿no? Que era una de las que podría considerarse como uno de los puntos fuertes de Gainax en esta serie. Y digo, ahorita con la revisión como que ya eso se perdió y como que ya se hizo puro así fanservice para niños y grandes. Entonces no sé, pero bueno, ahorita llegamos a esta parte de las revisiones. ¿Alguien más quiere clavarse un poquito en la historia? Sobre todo en lo que podría decirse los finales, de los distintos finales que llegó a tener Evangelion. Pido. Vas. Bueno, yo lo que quería comentar es de que una de las cosas que comentaban en el chat y que se me hace interesante es ese trasfondo que había en la historia de Japón en ese momento, ¿no? Estábamos hablando de que hubo una época en la que la economía de Japón y sobre todo la influencia que traía sobre el mundo moderno era bastante grande. Yo recuerdo que había una época en la que los japoneses estaban teniendo una bonanza económica bastante grande y la reflexión y el mecha en cierto modo reflejaba esa esperanza de que el desarrollo tecnológico todavía iba a seguir yéndose a pasos agigantados, al grado de que lo que se estaban imaginando en ese entonces iba a llegar a ser tan glorioso como lo que se veía en los animes, ¿no? De pronto llega el momento en que se truena la burbuja, se cae la economía, se cae esa influencia regional que traía Japón, al grado de que de pronto emerge China, emerge Corea, que ya son países que de pronto están disputando seriamente con Japón, ahora sí que ese dominio territorial, se puede decir. De hecho, China pues terminó tomándolo todo, y pues se siente esa depresión, ¿no? Esa sensación de que el país ya no está tan bien como antes, de ver de pronto que los Evas no son precisamente unos robots bien diseñados, bien bonitos, sino por el contrario, parecen unos monstruos que si la gente los ve se espantan. De hecho, la idea de Gainax de crear a los Evas así no era de crear una nave que dijeras tú, wow, qué bonito, ¿no? Está fregón, sino simplemente crear un ser que a la gente lo malo vean y corrían para que no estuvieran viendo la pelea y no estuvieran arriesgando su vida viendo una pelea entre un Eva y un Angel, ¿no? El caso es de que había ese tono de depresivo, de decir, no, creo que creo que la verdad, no valemos queso en este mundo, y creo que algunos dicen, no nos merecemos ni siquiera que nos salven estos muchachos, ¿no? El caso es de que también estos muchachos decían, bueno, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué tenemos que ponernos en los trancazos a salir desde que los adultos, quienes están planeando todo esto, podrían irse a patear el trasero a los Angels, ¿no? Ellos saben más que nosotros de esto, ¿no? Porque están arriesgando nuestras vidas a sabiendas de que nosotros podemos significar el futuro para ellos. Son muchas preguntas que de pronto se dan, y de hecho varios de los finales son tremendamente tristes, depresivos, que dices tú, es que no puede ser que haya terminado esto así, ¿no? Otros finales, pues sí, han sido más acordes a lo que es una historia de anime normal, ¿no? Es decir, pues sí, hubo mucho sacrificio, mucho trancazo, pero finalmente prevalecieron los buenos, ¿no? O por lo menos el resultado te deja así como que, bueno, creo que eso sí era de esperarse, ¿no? Pero otras veces casi quieres sacar el pañuelo porque dices, no manches, no se lo merece, ¿no? Dándole un poquito más de voz al chat, dicen que algo de lo padre de la serie es que cada que la vuelves a ver, te da un detalle más. Creo que lo dice Angelo Serrar, pero bueno. Y también dicen que no te es inteligente ver a Leva, sino que hay mucho que platicar al respecto. O sea, que están como que los comentarios muy encontrados, y hoy se lo están comparando un poquito con Death Note. Siento que están muy muy separados, pero vamos a continuar un poquito con Evangelion para que no entremos en discusión aquí con otro anime. Yo creo que en otra oportunidad podremos rantear, como dice el buen Angel. Vas. Nada más comentar eso que están diciendo de Death Note. Lo que pasa es que pues Evangelion tiene un trasfondo demasiado grande. Realmente los personajes están trabajados al máximo, o sea, realmente ningún personaje está puesto ahí, como ya lo dijo Angel, a lo tonto. Todos tienen una historia detrás, todos tienen un porqué de sus acciones. Y pues los que lo estaban comparando con Death Note, pues Death Note está bonita, está palomera, pero pues es como que medio a pantalla bobos nada más. Pero es que, ¿sabes qué? Lo que yo diría de diferencia entre Evangelion, la original, por ejemplo, y lo que es Death Note, es que Evangelion se supo mantener muy bien. Inclusive los finales originales del anime, aunque a mucha gente no les gustaron, no están tan sacados de la manga, pues. O sea, tiene sentido dentro del contexto de lo que eran los pedos psicológicos de los personajes en la serie. Aunque ese no era el final planeado que tenía Hideaki Anno, pues aún así no fue tan malo, pues. O sea, sí le podías encontrar sentido. Al grado de que después hicieron Girlfriend of Steel, que fue como que la continuación de ese mundo paralelo, ¿no? Aunque creo que eso ya no está escrito por Hideaki Anno. Ahí ya sea Corealan o Angel me darán el dato duro. Y Death Note, el pedo que tuvo, digo, no me quisiera meter mucho a eso, pero pienso yo que Death Note, el pedo que tuvo, es que después de la segunda mitad ya la serie se comió a sí misma. O sea, ya no se supo mantener. Yo siento que ahí sí los personajes se comieron a los escritores. Son cosas totalmente diferentes. Exactamente, pero hablando del sentido de... Ajá, o sea, yo por continuar lo que hice en el chat de que Death Note también es para inteligentes y que está muy chingona, no creo que sea de que una serie sea para inteligentes o no, simplemente que una se supo mantener muy bien y la otra pudo haber acabado y la continuaron a huevo, y fue ahí donde se siente como un poquito más débil. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Yo creo que debemos de dejar esto de Death Note. O sea, sí tiene, digamos, su... Sí. Su comparación, pero a mí nunca me ha gustado comparar los animes, porque yo no, en primera no me siento alguien capaz para compararlos en cuanto a cosas realmente importantes, ¿no? A lo mejor medio me parece la serie, a lo mejor medio me parece el género, pero realmente creo que es muy difícil hacerlo en un anime o un manga, porque son historias muy complejas. Es como si tú quisieras comparar un libro con otro libro, creo que no es la idea correcta y no está bien hecho. Entonces vamos a dejar esto de paz. Ahí que quede. Y Angel, tú síguenos ranteando. A ver, tú coméntanos un poquito acerca de los finales que vimos de capítulo 25 y 26. Ah, bueno, estos finales, voy a intentar así resumirlo un poco. Evangelion de repente pareciera ser una serie que habla del fin del mundo, de repente parece que nos habla de robots, de repente pudiera parecer que nos está hablando de Dios y de qué fue lo que ocurrió con la humanidad para que tomara la decisión de terminar con nosotros, su creación. Pero lo que es muy importante es que cada episodio que ocurre vemos una especie de evolución y quizás involución de nuestro protagonista, porque sí es nuestro protagonista, aunque nos duela creerlo de repente, que es este Shinji Ikari, ¿no? Hablando por el lado de los humanos, vamos a decirlo así. Realmente lo que vemos es esta introspección muy, muy cañona, llena de tantísimos elementos como para que no te des cuenta. Pero los últimos episodios tratan de eso, de cómo Shinji a final de cuentas de alguna manera se ve rodeado por las circunstancias, decide dejar de huir, decide dejar de ser el erizo, de ahí también el tema, la temática de lo que es el dilema del erizo, este tipo de barrera que nos ponemos los unos a los otros para no intentar lastimarnos. O sea, de repente el creer que nos podemos compenetrar con otra persona nos va a hacer vulnerables, es algo que tiene a flor de piel Shinji Ikari durante toda la serie. Y al final, justamente cuando tú esperarías ver algo apocalíptico, cuando tú esperarías ver algo completamente conclusivo, quizás bastante épico, lo que notas es que es ese crecimiento de Shinji, ese monólogo quizás que puede suscitarse entre él y sus demás personalidades, las personalidades que él capta de los demás personajes dentro de su pequeño mundo, que al final de cuentas él se abre muy de a poco, siendo lastimado y todo, pero comprende que la vida es así, que realmente no puedes estar viviendo en un mundo tú solo. O sea que y bueno, eso es también un guiño a lo que serán las siguientes fumadeces visuales que veremos en las siguientes películas, que todos somos uno al final de cuentas. Y si no comprendes eso, pues no puedes ni crecer, no puedes ni siquiera saber hacia dónde va tu vida, porque alguien te puso en ese mundo, porque alguien te cuestiona qué es lo que haces. Y si no estás abierto a la perspectiva de las demás personas, nunca vas a saber a qué vienes. Y justamente en esos últimos episodios, si ustedes se acuerdan o si no lo han visto, les platico así rápido, nos habla de todas las perspectivas que tiene cada uno de los personajes de lo que es Shinji, ¿no? De todo lo que ha logrado y de todo lo que le ha costado estar en ese momento. Y la pregunta, y pues la pregunta obligada es ¿vale la pena vivir? Es prácticamente lo que es la vértebra de esos últimos episodios de Neogenesis Evangelion, donde se nos intenta dar a entender que realmente de eso se trataba, ¿no? Al final de cuentas, una especie de introspección, una especie de aventura personal. Y así es como culmina, al final de cuentas, ¿no? Notando nuestro reflejo desde la perspectiva de varias personas, y es lo que vemos en los últimos episodios de Neogenesis Evangelion. Ay, cabrón, sí. No, y como mencionas, yo creo que a lo mejor mucha gente esperaba en estos finales, yo me incluyo, que yo llegué un poquito tarde de Evangelion. Yo creo que llegué como un año después de lo que todo el mundo se empezó a hypear y emocionar. Yo llegué así exactamente a los últimos capítulos, y cuando llegaba la gente diciendo, es que ya va a salir el final de Evangelion, yo decía, ah, pues órale, y yo me apuré a ver la serie. Entonces, el momento en que llego así con todo muy fresquecito, te quedas con la idea de que, como tú dices, va a llegar así, que va a bajar así los ángeles restantes o así, algo súper cabrón, que se van a querer maderar a Shinji, y Shinji va a ser la cosa heroica del universo y shalala, ¿no? Y pues, como tú dices, te encuentras con que es en realidad este soliloquio en el cual Shinji se da cuenta de que hay que madurar, que hay que crecer para avanzar, y sobre todo la importancia de que tomes una decisión, ¿no? Tomar una decisión es realmente lo que te lleva a ser parte de esta onda, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahorita me gustaría mencionar qué pasó con las películas, ¿no? Porque a lo mejor hubo muchísima gente que quedó decepcionada con este final. Yo creo que la gran parte y la que quedó decepcionada precisamente porque no lo entendía, y porque la mayoría, yo creo que éramos jovencitos de no sé, entre 13 y 18 años, que eran los que estaban más clavados con esta serie, y pues todos nos quedamos así como como que nos quedó ese algo, ¿no? Y yo creo que la gente de Gainax se dio cuenta de esto y dijeron, a ver, bueno, vamos a despejarles un poquito la cabeza, vamos a explicarles un poquito cómo está esto. Y a ver, pues Angel, o quieres hacerlo tú, Dark Monster, ¿quién quiere? A ver, vas, Angel, échale la cátedra de qué hicieron con estas películas, de las que siguieron al capítulo. Sí, fue algo muy arriesgado. Al final de cuentas, todo nos ocurrió, incluso a mí, al ver el último episodio, así nos quedamos de what the fuck. O sea, está chido, ya entendí como la lección, está muy fregón, pero de todos modos hubo un trasfondo muy importante, quizás no con esa intención de darle un sentido teológico a Genesis Evangelion, pero ahí estuvo un planteamiento del fin del mundo. Ahí estuvieron precisamente los ángeles llegando a castigar a la humanidad, a intentar desatar lo que sería el último impacto que vendría a borrarnos de la... quizás vendría a borrarnos de la existencia del planeta. Entonces, pues bueno, las continuaciones que hubo una bastante, bastante onírica. Ya muchos de ustedes recordarán que fue, bueno, tiene varios nombres. Es que también se fue la bronca, aquí hubo varias versiones, como ahorita con Rebuild. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo simplemente como aire, ¿no? Hubo una que se llamó Más Puro Corazón para Entregarte, y fue una continuación todavía más clavada de lo que fue estos soliloquios, esta introspección tan cañona que vimos en la serie. Hubo un poco más porque todas quedaron muchas cosas en el tintero. Eso nos lo dejó muy en claro el equipo creativo de Gainax. Y justamente esta película se queda en lo que ya viene a ser lo que todo el mundo esperaba, que es el fin del mundo, según la mitología, según las mecánicas narrativas de lo que fue en Genesis Evangelion, y posteriormente pues nos llega The End of Evangelion. La pregunta del millón era por qué diablos iba a querer Dios, quien quiera que fuera, quien sea lo que sea que es Dios, por qué querría destruir a la humanidad entera, ¿no? Por ahí la respuesta pudiera tenerla un biólogo de hace muchísimos años que precisamente implementó lo que es la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Que es más, pues el mismo Charles Darwin lo decía. Una especie está, si no evoluciona, está más que sentenciada a desaparecer. Y el ser humano, digamos que es la última especie en toda la faz de la Tierra que podría tener este desenlace a desaparecer porque deja de evolucionar. Y es que prácticamente la teoría de la evolución dice que todas las especies lo que hacen es adaptarse a su medio, pero el ser humano jamás llegó un momento en que ya lo dejó de hacer, cambió todo su entorno a sus necesidades. Entonces ya no tenía por qué evolucionar físicamente, hablando de esta evolución de las especies que postulaba Darwin, ¿no? Entonces, bueno, de entrada de ahí vemos que pues precisamente la especie humana ya no cambia, ya no tiene grandes cambios, y lo que nos postula Evangelion es quizás un cambio espiritual, vamos a decirlo así. O sea, tu forma ya no puede ir más allá. Somos prácticamente el pináculo de la escala evolutiva, pero si hay un más allá. Y es precisamente donde viene de nueva cuenta en Genesis Evangelion entrando de lleno con un espectáculo épico, un espectáculo distópico de lo que sería un final del mundo con todo lo que ya se nos ha venido vendiendo, ¿no? Y pues bueno, ahí vemos precisamente lo que es un montón de simbolismos. Realmente ver del final de Evangelion no es nada grato porque es lo que uno está pidiendo. Y ya saben lo que dicen por ahí, tengan mucho cuidado con lo que piden. Muchos fanáticos lo que estaban esperando es precisamente ver un final del mundo, y cuando ven todas las cosas que se le pueden vertir al final del mundo, como decía mi buen amigo Ragnar aquí presente, se mezcla mucho de la mitología escandinava, se mezcla mucho de la mitología, vamos a manejarla así, de la mitología cristiana, se mete mucho del cábala. Incluso vemos por ahí una aparición tamaño gigantesca de lo que es un árbol de la vida, que el árbol de la vida son los 10 caminos diferentes para llegar a Dios que tanto defiende la gente de credo judío. Entonces hay una mezcolanza muy importante de simbolismos, porque al final de cuentas también otro mensaje de Neon's Evangelion es que todas las religiones tienen un pedacito de la verdad absoluta, y es una invitación precisamente a encontrar ese punto en común de todas estas religiones acerca de lo que es el final del mundo, ¿no? Ahí están los ángeles, que es una visión sacada de lo que fueron los manuscritos encontrados en el mar. ¿Mande, brother? Ah, perdón, brother, déjame ver aquí. Aquí lo checo, ahí estamos, ahí estoy. Sí, estos manuscritos del Mar Muerto pues hicieron volar mucho la imaginación de muchos creativos alrededor del mundo, y pues Evangelion es también un producto, vamos a decirlo así, de este tipo de discrepancias que aparecen en un libro que pareciera ser el libro más importante de la cultura o de la teología humana. Y pues bueno, las fantasías estaban ahí al pie del cañón para ser sobreexplotadas, vamos a decirlo así. Entonces pues bueno, están los ángeles que vienen a... Dime, hermano. Antes de que continúes con esa parte, curiosamente esta parte de las cosas religiosas, digamos que están metidas ahí como para para llamar un poco más la atención, ¿no? Yo creo que en realidad no eran la parte trascendente de la historia, más bien eran como... No lo son. Ajá. Sí, no lo son, de hecho, ya lo había dicho en múltiples ocasiones, todo el equipo, cada quien por su parte, siempre han dicho, bueno, es que tiene mucha referencia teológica a algunas religiones, porque evidentemente, pues, el nombre de ángel o de apóstol, como los conocieron en Europa, pues te da pie a que están basándose en algo, en alguno de estos libros, ¿no? Tan sagrados, tan importantes para gran parte de la humanidad. Entonces, de ahí es prácticamente la referencia, pero pues todo lo que vemos no se relata en ninguno de esos libros, ¿no? O sea, no dice que 13 ángeles surcarán el cielo formando viniendo a reclamar prácticamente el legado de la humanidad, el legado de Dios sobre la humanidad. No viene nada acerca de que se va a dibujar una especie de árbol de la vida en el cielo. Eso ya es prácticamente un artificio muy visual, muy, muy clavado del equipo de Gainax para darnos precisamente el final del mundo. Y justamente pues ahí vemos todo eso, ese tipo de referencias. Si ustedes pudieran de repente checarse el Apocalipsis según varios puntos de vista de diferentes culturas, pues ahí están todos, porque de eso se trataba, de hacer un verdadero final del mundo. También vemos que al final ya nada más sobreviven Shinji y Asuka, y tú te quedas, bueno, ¿y por qué sobreviven nada más ellos dos? Bueno, evidentemente hay muchos puntos también en común en lo que son los apocalipsis de lo que es vamos a decirlo así, lo que es el evangelio el evangelio céltico, no el evangelio, como dijo aquí mi buen amigo Ragnar. Bueno, lo que es el Ragnarok precisamente también te habla de que al final de cuentas sobreviven dos seres primigenios, que es Adán y Eva, para volver a comenzar con la humanidad, ¿no? Porque algo salió mal y es un nuevo comienzo. Recordemos que Apocalipsis significa eso, un nuevo comienzo, no es el fin de algo. O sea, si nos vamos a las raíces etimológicas de esa palabra, significa que algo comienza otra vez. Entonces, eso también fue como un mind blow, un mind fuck para la fanaticada que esperaba realmente un final totalmente trascendental, totalmente definitivo, ¿no? Significa revelación, exactamente, mi estimado Julio Fonseca. No significa un final del camino. Entonces, pues la revelación es esta, que hay que volver a comenzar, porque algo hicimos mal, en algo erramos el camino, y hay que comenzar con un Adán y Eva primigenios. Y que también eso también causa muchísimo, muchísimo revuelo, porque pues la teoría de la evolución descarta por completo el creacionismo, y la idea de un Adán y una Eva pues es totalmente absurdo. Pero ese es el final de No Genesis Evangelion. Complicado hasta la madre, yo lo sé. Yo creo que de las cosas que realmente aquí Evangelion va evolucionando también con su gente, ¿no? Yo creo que a lo mejor ya, por ejemplo, la parte de los ahorita Rebuild, digamos que ya no son lo que realmente los fanáticos, como ya vemos ahí Ragnarok, o la gente que realmente está bien clavada, ya no la apreciaron tanto. Y yo creo que digamos que es parte de esta evolución, comilla, que tiene con su gente, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que la gente deja de seguir alguna cosa porque, digamos, termina un ciclo o termina una parte, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hacen estos reboot, buscan atraer otro sector de público, y los que se quedaron, digamos que se quedaron pues con algunas partes que realmente deseaban, pues, ahí dentro de ellos, ¿no? Yo creo que es gran parte del fanservice que ofrecen. Y yo creo que lo hicieron bien la gente de Gainax, ya no poniendo más adelante historias, o sea, ya no adelantando qué pasó con Shinji, o ya no revolviendo a hacer como ya hicieron en una ocasión. O sea, ya no se trata de estar volviendo a acomodar la serie para que digan, carajo, así es como debe quedar explicado y ya, cállense y dejen de decir nada. No, yo creo que lo que realmente hizo Gainax bien fue el hecho de decir, ¿saben qué? Vamos a hacer algo desde el principio, algo nuevo, algo que vaya por un camino más sencillo para las nuevas generaciones. Y pues ahí tenemos esto, que son los Evangelion Rebuild, los 1.0, 2.0, y ahorita próximamente, creo que, no sé si ya salió, pero no estoy enterándome en el chat, que creo que ya. No sé, ¿tú qué nos puedes decir de estos, Angel? Digo, son revisiones de esta serie, digamos que son como los Evangelion para las nuevas generaciones. Yo los puedo catalogar así. Uh-huh. Y pues no sé, ¿tú quieres comentar acerca de esto o tú quieres echarle, Julio? No sé, ¿alguien? Sí. A ver si alguien más quiere decir algo, porque me pongo mal. Quíteme de aquí. Échale. ¿Alguien ya tuvo oportunidad, aparte de Angel? ¿Alguien ya tuvo oportunidad de ver las nuevas, la 1.0, 2.0? No, ¿cómo no? Échale, hombre, sí, a ver. Sí. No, que se vea que haya inclusión. ¿Que Angel nos haces el honor? Pues bueno, vamos sí, a ver. Sí, porque luego la cago, compadre, entonces. No, bueno, pues justamente como tú lo dices, mi buen elote, el DJ Elote, es algo, evidentemente el concepto de Evangelion, tan solo con el final que tiene o que intentan darle con estas películas que ya mencionamos, pues te da pie a que puede haber más universos de Evangelion, y el Rebuild es prácticamente uno de esos, ¿no? Lo que es el primero es prácticamente idéntico a lo que ya vimos, es una mezcolanza con mejorías técnicas, con algunas sugerencias, unas propuestas para lo que son los ángeles, hacerlos incluso quizás más mortíferos. Incluso el Evangelion tiene muchos cambios mecánicamente lógicos, digámoslo entre comillas, porque es ficción a final de cuentas. Les ponen, quitan un poquito esa estilización tan radical acerca de que son figuras totalmente espigaditas. Ya tienen por ahí lo que podría ser el núcleo S2 que se les desarrolla a estas criaturas. Tienen allí en lo que es el estómago, tienen como una barriguita, que lo que viene a hacer es prácticamente un soporte para lo que es la movilidad de los Evangelions, porque luego de esto vamos a verlos sacándole provecho a esa nueva reingeniería que tienen. Está bastante clavado, y como les digo, pues el primero no tiene bronca, es prácticamente lo que ustedes ya vieron, pero lo interesante es que justamente se queda ahí, en lo que ustedes ya vieron, y aún quedan otras tres películas, mucho me temo, muchachos, de lo que va a ser esta nueva reinvención. La bronca con el Rebuild, por la cual a mucha gente le ha causado mucho escozor, es que esto atenta no nada más a que reinventen algunas cosas, que traigan nuevos personajes, sino que la bronca es que se van a meter de nueva cuenta con el final, y eso es lo que a mí me tiene muy esperanzado. O hay mucha gente que se ha quejado que hay nuevos personajes en The Rebuild que no deberían estar, o que roban cámara de repente, pero desde el manga incluso, yéndome un poquito otra vez hacia atrás, disculpen, en el manga incluso hay unas piezas sueltas de lo que estamos viendo en el Rebuild, o lo que pudiera ser la excusa para lo que estamos viendo en Rebuild, pero es muy difícil que nos acordemos de todo eso. O sea, yo porque me la leo mínimo una vez al año, y me encanta a mí ver incluso también en Genesis Evangelion, igual que Star Wars, me la refino una vez al año, y siempre le encuentro algo nuevo, es lo que me gusta mucho. De repente uno podría decir, está sobrevalorada, ok, te entendería mucho ese argumento, si la pudieras ver con el cerebro totalmente apagado y no encontraras nada. O sea, que fuera como el manto sagrado, ¿no? Que dices, bueno, es que es la figura de Jesús. Pero si tú la ves, es un manchón en la pared, ¿no? No es un manchón en una manta. Pero en Genesis Evangelion no es así. Siempre te invita a encontrarle algo. Y eso es algo que está bien, pero bien es algo muy clavado. Es algo que en lo personal a mí me obsesiona. Y por lo mismo a mí Rebuild me ha gustado mucho. En lo que es la segunda entrega de Rebuild, vemos ya totalmente el giro de tuerca a más no poder. Ya vemos a esta nueva personaje que es Maki, que es Mari Makinami Illustrious. Y bueno, a mucha gente le causa mucho escozor ese personaje, ¿no? Porque viene a tener mucha aparición en cámaras, vamos a decirlo en escena, disculpen. Pero se nos olvida que hubo una filial de Nerf que explotó en el continente americano, y nunca vimos qué pasó exactamente en la serie regular. Pues bueno, Maki viene a como hacer ese pequeño relleno para ese bache que realmente nunca tuvieron tiempo para ofrecerte. También por ahí supimos que Asuka tiene un complejo porque su papá abandonó a su mamá, porque al final de cuentas ellos querían tener una hija perfecta, una hija de probeta, pero el papá al final de cuentas tuvo una hija como siempre la quiso, perfecta a su ver, con otra mujer, y jamás vemos a esa niña, pero de repente hay una escena en la que la vemos de espaldas y trae unas colitas como las trae Maki. Entonces ese personaje no está ahí de gratis, banda, o sea, no es, pudiera ser fanservice, hay unas cosas que la hacen muy diferente de todas las demás, pero eso también es muy bueno, que sea un personaje que pueda salir de lo más oscuro del manga y que al final de cuentas tenga su propia personalidad, que se va a llevar al resto de calle, evidentemente se lo tiene que llevar porque es un personaje diseñado para esta generación, es lo que no nos gusta de repente aceptar muchas veces, ¿no? Y a mí me ha me ha ocurrido mucho con lo que es el anime actualmente. No me gusta saber que lo que yo vi ya pasó, porque lo que busca ahorita la gente es algo completamente diferente, quizás rebajado con agua, quizás mucho mejor, vayan ustedes a saber, cada quien su criterio, pero es algo que ya no está pensado para la generación original que vivió esto, ya es algo para las nuevas generaciones. Pero creo que al final de cuentas Evangelion, ahí está todo lo que es el concepto, todo lo que son los personajes, todo lo que es el carisma de estos, incluso allí sigue. Es difícil, de verdad, sí, se los entiendo, difícil aceptarlo, pero ahí sigue. O sea, a mí me tiene muy emocionado. Yo vi la 2.0, la vi de Cam Rip, o sea, un japonés la grabó ahí en la sala de cine, y así me la reventé, y me emocioné mucho. El final me gustó mucho, aunque no tenía el último corte que ya vemos en la versión original en DVD, pero me emocionó bastante. En cuanto salió en resolución hiper pesadísima, esa fue la que me bajé sin pensarlo, la volví a ver, y no, yo sí quedé conmovido en todo mi aspecto nerdy geek hasta la última fila de mi ser. Dije, no mames, qué chingón se está poniendo Evangelion, qué difícil es con lo que se están metiendo, y eso es bueno al final de cuentas, porque yo la verdad, el final y todo lo que se da, a pesar de que ya lo vi, que está remasterizado, sigue siendo un reto, porque, güey, te dan un giro de tuerca y te invitan a ver algo nuevo. ¿Qué es? Vamos a ver. En noviembre sale la 3.0. Hay que ver qué es lo que ocurre. Y de hecho a mí, algo que se me hace bien perro de lo que son las películas, yo también ya me reventé la 1 y la 2, ahí, de hecho ya las pedí en Mix Up para que lleguen en Blu-ray, ahí el comercialote. Algo que se me hace muy perrón, y que muchos a lo mejor puristas que puedan no gustarles este review, pero que si lo piensas un poquito más le puedes agarrar por este lado, es el hecho de que tal cual lo puedes tomar como una reconstrucción. Hay que pensar un poquito en que siempre se ha planteado la teoría de lo que, viniendo de lo que es el Big Bang, lo que podría ser el Big Crunch o lo que es el Big Freeze, que ya sea que nuestro universo se sigue expandiendo al grado de que se quede congelado de alguna manera, o que se vuelva a juntar, vuelva a haber un Big Bang y todo vuelve a empezar. Entonces, si te vas por ese lado y tomas el nombre de las películas muy literal, la verdad sí puede llegar a ser una reconstrucción del universo de Evangelion, al grado de que te dan por ahí una jiribilla al final de la 2 que como que te puede dar a entender que hay muchos universos donde, y que esto en realidad se está repitiendo, se está volviendo a pasar lo que está sucediendo en lo que es Revealed of Evangelion. Entonces, no, o sea, la neta, te puedes clavar cabrón, o sea, en este tipo de series yo creo que hasta en los foros siempre hay un friego de teorías, siempre hay gente analizando todas las cosas, y no, la neta sí te puedes clavar bien machín. Como dice Angel, yo también estoy esperando la 3 en cuanto salga, y aunque sea un cam rip para aunque sea verla, y pues ir viendo, ¿no?, cómo conseguirla, porque yo creo que sí vale la pena. Yo también trato de echarme la original una vez al año, si puedo, darle una checadita al manga que todavía no acaba. Entonces, no, la neta sí es muy recomendable, sí vale mucho la pena echarle un ojo, aunque sea. Y pues sí, digo, tomarlas a lo mejor, tanto la serie como el manga, como las películas estas, pues a lo mejor tomarlas como universos diferentes, ¿no? Aunque sí hay cosas que sí se están relacionando, yo trato de verlas por ese lado, pues, ¿sabes qué? Algo muy parecido a lo que sucede con los cómics, que hay un friego de universos, algo así podría tomarse con lo que es Evangelion, ¿no? De hecho, sí, claro. Lo que mencionas, de hecho también lo estaba mencionando en el chat, una de las partes que chocan mucho con el público más clavado es el hecho de que quieran llenar pues por ejemplo estos huecos que habían dejado. Lo comenta Ragnarok también en el chat, que pues es como nos viéramos Inception, digo, valga la, espero que no me linchen por la comparación, pero se me hace la comparación más sencilla. Es como ver Inception y que sacaran Inception Revealed y te explicaran el final. Creo que eso sería el equivalente a lo que están haciendo ahorita con Evangelion, y pues yo creo que, como ya mencionó Angel, yo creo que no el problema no está tanto en que lo hagan, sino el problema es que ya no está diseñado para la gente que pues ya somos más grandes, ¿no? Yo creo que a nosotros no nos gustaba la idea de peladito ya la boca. Yo creo que ahorita la gente que ve este tipo, bueno, más bien el anime de hoy en día, ya es muy peladito ya la boca, ya no les gusta tanto el hecho de estar rebuscándole. Entonces creo que esa es la razón principal de que Evangelion 2.0, y que ahorita me explicaron la diferencia, de que 2.0 y 2.2, bueno, perdón, sí, 1.0 y 2.0 son las que salieron en cine, y 1.11 y 2.22 son las que salen ya con sin errores, digamos, técnicos. Entonces, pues, por ejemplo, lo que se busca con esto es, también dice por ahí Crashdown Mass Effect 3, en efecto, eso hicieron con Mass Effect. Entonces, yo creo que a estas generaciones de hoy en día les gusta mucho la idea de, no entendí, explícamelo. Y entonces pasa esto con esas nuevas series de Evangelion. La parte buena es que, pues, para aquellos que realmente la vivimos en su época y aquellos más clavados, pues, tiene todo este remake tecnológico, lo vemos gráficamente. Es un trabajo hermoso, artísticamente te quedas, güey, o sea, yo no soy así como crítico de anime, pero yo sí puedo decir que es el mejor anime que a mis ojos, no soy un experto de anime, pero a mis ojos yo es el mejor anime que he visto, así, la mejor animación que he visto, los mejores dibujitos que he visto, así, o sea, a lo mejor yo lo digo sin un aspecto crítico profesional, pero no sé, a lo mejor Angel, que es más clavado y que él sí tiene más puntos de referencia, me puede decir qué tan mal estoy en esto, pero realmente es un anime que tecnológicamente a mí me demuestra que sí están avanzando, ¿no? O sea, ahorita veo Evangelion de ¿cuánto tiene? 15, ¿no? ¿Ya son 18 años? Sí, bro, salió en el 90, más o menos. 96. Ajá, sí, imagínate 16, cuánto tiene. Años. Entonces, sí. Pues por ejemplo, ese anime que llegué a ver en esos entonces, a verlo hoy día, pues sí se siente ya un poquito traqueteado por el tiempo, ¿no? Pero al momento de que hacen este rebuild, lo veo y digo, carajo, está increíble. O sea, no creo que ninguna de las series que ahorita están en emisión le pueda llegar al aspecto gráfico que estamos viendo en estas. Digo, evidentemente son películas, ¿no? Y es un poquito más de inversión, pero sí se siente, o sea, brutal. O sea, por ejemplo, veo una ova, por ejemplo, como la de Hellsing, que es una de las que a mí me gusta mucho la animación. No se le compara en lo más mínimo a lo que está haciendo Gainax con Evangelion. Entonces, bueno, no es exactamente ya Gainax, ¿verdad? No sé cómo se llama el lo que está desarrollando. Sí, brother, no, sí siguen siendo ellos. ¿Sí? Ah, ok. Es que sí, pero es una rama dedicadamente exclusivamente a Evangelion. Ah, ok. Ajá, esa onda, que había como una separación para hacer esto. Ok, entonces, pues sí es precisamente, digo, gráficamente está brutal. No sé, Angel, tú me puedes decir algo acerca de que cómo es que esto se ve así de increíble, ¿no? O sea, y no sé si me puedas corregir si hay una serie que se vea mejor, pero yo, dime para verla, porque en serio no. Bueno, sí, no, es que en su momento de eso se trataba, ¿no? De echar realmente todo por la borda, así, con Evangelion. De hecho, es muy conocido por muchos de los fans que precisamente este desfalque durante la animación del 96, la original, pues sí los metió en varios aprietos financieros, porque era algo que no iba a ser para todo el mundo, que no todo el mundo iba a digerir en su momento, y eso significaba un costo muy, muy alto, pero digamos que la visión tan enferma del maestro Hideaki Anno, pues pudo más. A final de cuentas, esa creatividad que le dio de su depresión, una depresión así bastante fuerte, pues pudo más, y pues hasta ahorita pues ahí seguimos viendo, ¿no? Las reminiscencias de lo que creó el cabrón. Y sí, yo creo que en su momento de eso trataba, de que fuera una serie totalmente avant-garde. Como te digo, de repente el dinero, de todos modos, sí les pesaba mucho, y a veces vemos reciclaje de escenas, como de que no, claro que lo vemos. Pero yo creo que sí sigue manteniendo unos estándares bastante buenos, dependiendo precisamente de la óptica de cuando salió. O sea, todas las escenas son totalmente hechas a mano, ya no es como ahorita que de repente hay mucha facilidad de hacer un CGI que pareciera un cel con un cel shading, precisamente con esta técnica tan, tan común ya ahorita en el anime comercial, en el anime moderno. Todo era totalmente a mano y había muchas cosas muy experimentales en su tiempo, porque estábamos hablando de dibujar en perspectiva de nueva cuenta esta broncota de dibujar seres gigantescos en edificios, de repente de crear ángeles como nunca hubieras visto. También eso era algo bastante chido, y darles movimiento, darles vida. Eso también, no nada más de dibujar un garabato y digas, ah, esto es un ángel, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿y cómo se mueve? ¿Y cómo ataca? Y cuando los vemos moviéndose y atacar, realmente te dan miedo esas cosas. Son muchísimas cosas que te hacen, que lo hacen a uno como fan del animanga clavarse en esto. y es la animación, es el argumento, es este, incluso también el doblaje con el que te llega. Yo estoy enamorado del primer doblaje con el que nos llegó. Y pues qué decir, las referencias, ¿no? El diseño de personajes, todo está muy chido, incluso hasta el final, caramba. Llega un momento en que le perdonas sus bemoles al final tan introvertido, tan psicológico, y dices, qué diablos, ¿no? Es que esto no se va a repetir jamás. Y no se ha repetido jamás. O sea, ya estamos en ese acuerdo, brother. Entonces sí. es algo muy chido, y precisamente Rebuild va por esa venita también, de ser cosas muy adelantadas a su momento. Algo que también comentaban en el chat, pues decían que, de hecho creo que otra vez lo dijo Ragnar, que este Ragnar que anda desatado, decía que una de las maneras de ver Evangelion, y de hecho la que le recomendaron a él, si, sobre todo si eres nuevo y le vas a entrar, pues que lo visualices cómo van apareciendo los ángeles, ¿no? Cómo ángel por ángel va llevando la trama, ¿no? Y sí es cierto, la evolución se va dando en base a estos personajes que son, digamos, los antagonistas, que a fin de cuentas, si lo decimos de alguna manera, y esto es una manera personal, yo lo veo así, si hablas de los ángeles como tal, podrías hablar de acerca de que son como que los traumas o los problemas a resolver, los problemas internos a resolver de Shinji, ¿no? Y no solo de Shinji, sino de los demás personajes dentro de la trama. Entonces creo que eso es gran parte de lo que Evangelion nos deja, que es como esta evolución, ¿no? Que ir avanzando y resolviendo, digamos, tus problemas, por decirlo así, ¿no? Es como una sesión de terapia gigantesca en la cual te puedes ir pues echando la fapeada de tu vida mental, ¿no? Ahora voy a pasar a una parte. Un poquito pues personal de cada uno, así para que todos tengan más inclusión, ya que básicamente entre Dark Monster, Angel y yo hemos estado aquí echando el ranteo, como dice el buen Angel. Vamos a incluir a los demás, vamos a pedirles que nos digan qué les dejó a ustedes Evangelion. También en el chat les pedimos que nos escriban, ahorita les vamos a dar voz a lo que nos digan, qué les dejó Evangelion a ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar con las damitas. Lisu, ¿andas todavía por ahí? Lisu. Dice que no. ¿Dice que no? Sí, dijo que no. No, es que se cayó. Ah, justo se cayó cuando le dije. Sí, cierto, ya vi. Bueno, a ver, sí. Trapsan, por favor, tú dinos qué te dejó Evangelion, ¿no? Yo creo que a todos nos dejó algo importante, y tú qué nos puedes decir de Evangelion. Bueno, pues la cuestión de Evangelion fue de que pronto nos encontramos con una serie. Yo la verdad me encontré con una serie que cuando la vi por primera vez en alguna convención en Guadalajara, pues fue una sorpresa, porque de pronto te das cuenta que no era la historia animada japonesa típica de una historia que pudiéramos hablar de una de grandes batallas con un final positivo, de ver el espíritu japonés así de que yo puedo y aunque esté a punto de vomitar la sangre, yo puedo y pues ahí sigues adelante, sino de ver una historia que iba desde lo épico hasta lo depresivo y a veces de regreso, ¿no? Era una historia que pues la verdad pues influyó muchísimo, y luego aparte pues se de pronto tuvo muchísima polémica, sobre todo en los aspectos religiosos. De hecho, mucha gente sí se sorprendió al escuchar que los enemigos se llamaban ángeles, porque ustedes saben que el concepto de un ángel para el mundo occidental era de algo pues más hermoso, más, se puede decir, divino, de decir que casi eran el último paso antes de Dios, y de pronto te quedas tú, Dios mío, creo que esta serie pues está blasfemando, cosas por el estilo, ¿no? Casi, cuando ya en eso de que se llama la serie Evangelion, decían, casi se persinaban diciendo, oye, qué pedo contigo, ¿no? ¿Qué estás viendo, no? El caso es de que ayudó de pronto a mucha gente a abrir mucho su mente a las ideas de otros países, de otras culturas, esta serie. Y de hecho, yo creo que paralelo a esto, a mí me tocó de pronto jugar un videojuego que estaba muy de moda en esa época, casi en la época de Evangelion, quizá un poco después, que salió en PlayStation 1, que se llamaba Xenogears, que manejaba una temática muy similar. Claro, quizá no había un Shinji, pero había un Fei que de pronto tenía una historia muy, muy, así que de pronto de doble personalidad, de muchas influencias religiosas, muchas influencias de que de pronto de mechas y todo esto, que de pronto decías, híjole, nomás porque este juego terminó muy mal, pero este juego parecía ser la versión de videojuego de Evangelion, solamente que en un universo muy distinto, ¿no? El caso es de que pues sí, yo sí quedé muy sorprendido al ver esto, y cuando ya la pude ver completa, por fortuna un canal del gobierno la pasó completita y sin doblaje, pues fue cuando de pronto sí la pude entender mejor, ¿no? Voy a leer una del chat que dice Crushdan, que Evangelion le dejó una de esas sonrisas de... A ver, déjenla, lo trato de poner, sí. Bueno, no, ahí va con comillas. No pinches mames, este anime está chingón. Y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Y bueno, ahorita ya se nos va este... Angelus. Angelus... Sí es Angelus, ¿verdad? Sí, o es Darman Gasser. ¿Quién es? Este? No, soy yo. Ah, ok. Por favor, despídete, hombre, que... Y también despídete con un rápido ¿qué te dejó Evangelion? Digo, ya, es que ya se va a ir a dormir y ya, entonces díganme. Échale. Sí, porque si no, luego no llego al trabajo. Mira, a mí lo que me dejó fue... Este fue de los primeros animes que yo vi estando consciente de lo que era el anime. O sea, obviamente yo de más morro, pues sí llegué a ver Dragon Ball, llegué a ver Ranma, llegué a ver los Cabezas del Zodiaco, Beta X, todo eso. Pero pues obviamente en ese entonces yo no sabía lo que era el anime, yo no comprendía qué onda. Entonces este fue el primero que vi ya conciencia, sabiendo qué era. Y me dejó muchas cosas. Fue el primer anime que me dejó así de clavado, de verdad ponerme a averiguar más, verla varias veces, intentar a lo mejor sobreanalizarla, pues de intentar entender qué fregados estaba pasando. Yo creo que de hecho es el único que me ha clavado ese grado. Y pues nada, simplemente fue un anime que, pues digo, hace, yo creo que fueron 10 años, un poquito más que la vi. Y pues aquí sigo, al grado de que ya me iba a dormir y pues quise entrar aquí a hablar un poquito de ella, de lo que fueron mis experiencias y de lo que pienso. Entonces, pues simplemente recomendársela a todo mundo, yo creo que vale la pena. Aún si no eres fan de lo que es el anime o el manga, es yo creo que de esas cosas que deberían de incluir en los libros esos de mil y un cosas que debes de ver o leer o todo esto antes de morir. Yo creo que sí te puede dejar algo. Como decía Angela hace ratito, yo creo que también depende mucho de la época en la que la veas. Puede que si la ves a lo mejor de muy morro, la llegues a odiar a sus personajes. Y si la ves a lo mejor un poquito ya más grande, o a lo mejor hasta teniendo problemas tú, ya más, un poquito a lo mejor más graves o un poquito más serios, pues te puede dejar algo, ¿no? Y depende mucho de cuando la veas, las cosas que también la vas a comprender. Yo a esa serie le he dado un friego de vueltas y cada vez que la veo vuelvo a entender cosas que no había entendido antes o descubro cosas que ni siquiera había visto en un principio al ver esa serie. Entonces, pues sí, estoy clavado, bien cabrón también. Y pues nada, pues así yo creo que así es como me toca despedirme ahora, mi buen elote. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues te estaremos viendo en los próximos programas de Reset. Bueno, pues también voy a leer un poquito más del chat. Trax dice que a mí me dejó con una cara de good y tardé en comprender el final. Alan dice que a él le pareció una evolución de la animación típica, no solo a las caricaturas pseudoamericanas como Thundercats o He-Man, sino ver Evangelion le exigía tener bastante inteligencia. Kiki Kabuto dice que a él le dejó y le enseñó que es tan bueno el anime y que tiene historias tan impresionantes, diagonal raras, diagonal locas, diagonal complejas, que no podrían estar en otros medios. También Mr. Belzebú dice que a él le dejó pues una muy buena experiencia en su momento y que la vio en la etapa correcta de su vida. Le pareció magistral la manera de manejar a los personajes adolescentes y hoy en día pues ya no. ¿Quién más? Pues Ragnarok, que es el que ha andado muy clavado en esto y que se ve que le gusta mucho, y lo dice así: ¿qué me dejó Evangelion? Mi pecado, mi perdición. Y bueno, pues ahorita seguimos leyendo lo que dicen. Vamos a pasar a lo que nos tiene que decir el buen Trapsam. Trapsam, a ti. Ah, perdón, ya te había dicho a ti, ¿verdad, Trapsam? Sí, creo que Lizu ya volvió. Ah, ok, Lizu, ¿ya puedes hablar? Sí, ya puedo. ¿Qué te dejó Evangelion? Evangelion me dejó bastantes cosas. Fue al igual que Carlos, creo, uno de los primeros animes que vi en mi época de transición adolescente, que estaba yo en un punto en quién soy, ¿no? ¿A dónde voy? Y me encuentro con tremendo anime que se empieza a escarbar en todas mis limitaciones y en todos mis complejos. Y algo que me dejó muy, muy, muy marcado de Evangelion fue en el episodio 4, justamente cuando te marcan todo esto del dilema del erizo, ¿no? Y que nosotros solamente estamos buscando ser comprendidos por los demás y la manera en la cual, no importa las armas que tú tengas, yo veo Shinji así, no importa la armadura gigante que tú tengas, sigue siendo un nervio, ¿no? Sigue siendo un pequeño animal que se resguarda en sus corazas y que teme por todo. Y lo más rescatable para mí de la serie fue pues aprender a tomar decisiones, ¿no? Y aprender a salir de toda esa armadura y toda esa tecnología que en muchas ocasiones solamente te encierra un poco más, ¿no? Que solamente intentas pues ocultar todas tus limitantes mediante alicientes que no van. Pero yo creo que es un anime que todos deberían ver, de verdad, se adapta a cualquier punto de tu vida, ¿no? Y a cualquier cuestión que tengas en ese momento. Y de verdad, lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Los mangas no he tenido oportunidad de leerlos, ni tampoco el 2.0. Solo me aventé las dos ovas que siguieron de la serie, pero me dejó bastante satisfecha. Ed, muchas gracias, Elisu. Y ya ven, ya pudo hablar, ahora que ya su conexión está un poquito mejor. Y bueno, pues también ahí dicen que les dejó la escena de Kaji teniendo sexo con esta Misato. También dicen que querían entrar en modo Berserker. Zerosh C dice que Evangelion le dejó realmente una calidad más grande de introspección. Y pues también dicen que fue el primer anime y que lo vieron a los 12 años. Yo creo que pues esto es gran parte de lo que realmente nos deja... Evangelion, ¿no? Que lo vimos en una época muy, muy jovencitos, casi todos aquí presentes y también los del chat. Por favor, Julio, tú cuéntanos a ver qué es tu lo que te deja a ti Evangelion. Pues fíjate que yo no soy muy fan realmente de Evangelion, sin embargo, soy muy, muy fan del diseño de personajes, lo que mencionabas de las animaciones, del diseño de los Evas. Incluso del mundo cuando se está terminando, bueno, esta transición entre el mundo normal, el mundo ya medio destruido y ya verdaderamente el fin del mundo, pues me dan ganas pues de volverla a ver. Te digo, no soy muy fan de la historia. Estas últimas capítulos de quién soy, qué soy, quién soy, qué soy, quién soy, qué soy, eso a mí me jodió un poco, pero pues sí me dan ganas de verla y sobre todo las películas, a ver qué tal están. Y pues eso, me quedo con el diseño de los Evas, está bastante bueno. Muy bien, y Sasha, por favor, tú danos también tu opinión de qué nos puedes decir de Evangelion. Sasha, ¿estás ahí? Ay, ya. Bueno, pues en realidad, al igual que ¿cómo se llama el que acabo de hablar? Se me olvidó su nombre. Yo no soy tan fan de Evangelion, de hecho por eso pues, no he hablado tanto. Yo Evangelion lo vi pues, ya hace mucho tiempo, de hecho a mí me prestaron los VHS con el doblaje ya de aquí. Yo me lo chuté todavía en casetitos. Y realmente, pues la primera vez que lo vi por recomendación. La segunda vez que lo vi fue para terminar de entenderle. Y la tercera vez que lo vi fue porque me gustó. Y ya pues posteriormente ahorita con las películas, que fue lo que me más reciente he visto de Evangelion, y que de hecho al igual que Angel por ahí la pude pillar en super high definition, super pesada, y correrle en una televisión acá medio grande, entonces sí es una experiencia muy grata. Yo la verdad no me clavé tanto con, realmente pues sí me gustó, pues los personajes son muy completos, como ya mencioné. Eso es un anime muy bueno, pero realmente no me clavé tanto así como que en investigarla, en estarla revisando tanto. Yo más bien la veo como un, digamos, esa división en la industria del anime, que es cuando un anime se puede catalogar ya casi como arte, o se puede decir arte, de esos animes que, de hecho, Angel no me dejará mentir, que pues la industria del anime está dividida en lo que la visión del autor y la visión que tiene el estudio o la casa productora, que realmente ya en estas épocas es anime chatarra en la mayoría, y realmente, como ya lo dijeron, Evangelion estuvo muy adelantado a su época, y yo creo que sigue estando muy adelantado a su época, ya que no hemos visto animes tan buenos o con tal calidad Si acaso serán uno que otro, pero muy, muy, muy escaso. Todavía, incluso el Rebuild puede ser, estar, seguir un poquito adelantado. Entonces, Evangelion sí es así como para ponerlo en una galería, junto con algunos otros, y obviamente no generalizar cuando la gente externa que no sabe qué es el anime, decir, ah, son caricaturitas. Al momento en que, de hecho yo lo hice, yo le mostré esto a gente más adulta que yo, que me decía que eran caricaturitas, y pues no, se quedaron con cara de tontos, ¿no? O sea, porque realmente pues ellos no tenían ni idea de lo que estaban viendo, no sabían cómo explicarse en sus mentes qué era lo que estaban viendo, y dijeron, no, pues es que esto no es una caricatura. Entonces yo creo que sí es para mí eso es lo que representa Evangelion, es la división entre el anime, digamos, de excelencia al anime que es así como palomero. Muy bien, pues yo creo que tienes razón en cuanto a esta comparación, de que también yo lo llegué a ver con gente que siempre decían, ya saben que eso de que ay, los animes son ahí caricaturas, pues no, en realidad tienen una profundidad mucho más allá de una simple caricatura. Y bueno, pues Angel, es hora de que saques toda tu friquez y saltes a la bestia y nos digas qué te dejó Evangelion. ¿Qué me dejó Evangelion? Es bien complicado, brother. Yo creo que algo que es muy palpable de Evangelion ahorita, o sea, que sobrevivió casi 17 años, muchachos, es prácticamente eso que siempre pregono donde quiera que hablo de Evangelion, acerca de que todos somos Shinji. O sea, Shinji, como ya mencionaba mi buen Ragnar, mi buen amigo Corealan, que creo que ya se fue a dormir, es precisamente un reflejo de la sociedad, ¿no? De la depresión que vive la juventud, de esta, ¿cómo se llama? Esta apatía que tienen los jóvenes por el mundo que los rodea. O sea, todos somos Shinji. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos sentido totalmente agraviados por todo lo que nos rodea? Quizás tenemos problemas con nuestros padres, que son la base de nuestra personalidad, somos reflejo de ellos al final de cuentas, y el sabernos de repente que no encajamos con ellos nos llega a herir mucho, nos llega a representar algo muy muy muy importante. ¿Cuántas veces también no hemos no hacemos estupideces simplemente para que se den cuenta de que existimos? Ahorita lo pueden checar en Facebook, incluso de repente algunos algunos posts que ponen ahí son como dictámenes de este complejo de personalidad que ha sobrevivido hasta nuestros días. ¿Cuántos, no me dejará mentir, cuántos no utilizamos nuestros iPods, nuestros móviles, y ponemos nuestra música a todo volumen para desaparecer del mundo, ¿no? Para evitar a los demás, porque al final de cuentas pareciera que los demás no nos importan ya. Entonces, ahí estamos. O sea, dicen que es un anime viejo, dicen que es un anime sobrevaluado, dicen que es un anime que nada tiene que ver con la realidad, que pues es muy difícil, que es ficción al final de cuentas, pero ahí está el reflejo, banda. O sea, hay muchísima gente, yo los conozco, he tenido tratos con ellos, gente así de 19, 20 años, que son como Shinji, ahorita. Y es bastante interesante de repente ver que algo que pareciera pues como una caricatura, como decía aquí mi brother aquí presente, como una caricatura, como algo para entretenerte simplemente, como algo quizás diseñado para reír, como siempre nos han destenido ese concepto nuestros padres, sea algo tan fehaciente hoy en día. O sea, es algo bien, bien importante, y es yo creo que lo que nos deja también Evangelion, ¿no? Al final de cuentas, es como recuperar ese camino de introspección, sí, también como de que no fascinarnos con los diseños. Los Evas están más que presentes actualmente, tener un Eva en una colección, aunque sea incluso en un impreso, es algo bastante, bastante genial, porque es un diseño medio demoníaco, es un diseño omnioso, es un gran, gran diseño. Entonces yo creo que no es pecado que te guste Evangelion, tampoco es pecado que no te guste, pero lo que sí sería pecado es que te cerraras y dijeras, ay no, todo el mundo habla de Evangelion, que está muy chingona, pues jamás la voy a ver. Vean la banda, aunque sea nada más por reto personal, aunque sea una vez a la semana, un episodio de la semana, no les va a hacer mal. Y si se clavan y si les late, pues aquí estaremos, ¿no? Sobre todo su servidor para rantear, para discutir, porque esta serie da de aquí, pero para muchos años más. Yo solo quiero decirle al buen Josuke M, en serio, Josuke, si te hace sentir algo raro que el hecho de que todos hablemos de Evangelion y tú no, pues creo que sí te está interesando. Entonces chécale, dale una oportunidad, y si en realidad no te gusta, pues bótalo. Tan sencillo como eso. Nada más sí, dale la oportunidad. Porque también otra cosa que quería decir es que cuando detestas a un personaje de Evangelion, puede ser porque de verdad te cae gordo, ¿no? pero es bien peligroso decir que te caga Shinji Ikari, porque Shinji Ikari es un reflejo de la personalidad de un joven promedio. Y muchas veces de repente detestamos encontrarnos en otras personas y nos aferramos a evitar darnos cuenta de eso. Por eso mucha gente que dice me caga Shinji por esto, porque es muy maricón, dicen, porque es muy emo. Pero tengan cuidado, chavos, porque muchas es el reflejo de mucha gente, ¿no? Y quizás ustedes conozcan. ¿Mande? No, y muchas veces también puede ser la proyección, ¿no? Yo creo que eso es algo que es bien sabido. A muchas de las personas se nos dificulta lidiar con gente similar a nosotros, sobre todo con la que es muy, muy, muy parecida a nosotros o muy igual en cuanto a carácter y situaciones, porque también vemos nuestros errores reflejados en esa persona, ¿no? Entonces es muy difícil lidiar con alguien que es altamente parecido a ti. Y Shinji está creado para eso, o sea, para crear empatía, para crear lazos de proyección con casi cualquier persona. Y pues básicamente cuando tú dices Shinji me cagas porque estás viendo uno de tus defectos en él, ¿no? Entonces ahí, como dices, es bien peligroso. Sí, sí, sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues yo... Perdón, no es casualidad que tenga tantos defectos, es un personaje muy real. Exacto. Y bueno, pues yo quiero agregar la parte mía. ¿Alguien falta o ya todos dijimos? Porque Ícaros dijo que él no quería. No sé si quieras, Ícaros, ¿quieres? No, que aunque no sé, por ahí dicen que puede darse la teoría de que mi nombre tiene que ver, pero en realidad no es como que nada relacionado a eso, de hecho. ¿Ikari? Entonces, la verdad es que la serie, pues, digamos que nunca le he dado la oportunidad. O sea, siempre digo, no, la quiero, un día la veré, pero tengo miedo de que me clave demasiado. Es como el WoW, me asusta. Es como el WoW, me asusta que me guste más que la vida. Tengo miedo de convertirse en Angel. Ícaro, soy Shinji, porque ahí dice Austi en el chat. Shinji Ícaros. Shinji Ícaros, Shinji Ícaro, Ícaro. Yo creo que sí deben darle la oportunidad a todos aquellos que aún no se la dan. Los que ya se la dieron, pues vuélvanse a la dar, carajo. Vamos a volver a revivir todo esto juntos. Yo creo que esta semana me la voy a volver a echar, nada más por gustos. Me voy a ver si puedo sonsacar a mi novia y pues a ver qué sale. Prediquen el Evangelion. ¿Está en Netflix, no? ¿O no está? Según creo, sí. Habría que revisarle, pero prediquen el Evangelion. Y pues nada, yo creo muy que bien, es, qué bonito. Es lo que yo les puedo dejar, de que a mí la serie me dejó pues esa idea de lo que podría ser la madurez, ¿no? Y yo creo que a muchos se nos quedó esa idea. Como dices tú, muchos se quedaron estancados. Y pues dice ahí Viterror Lisu que todos vamos a ver Evangelion esta semana. Pues ojalá y sí. Y pues nada, yo creo que yo me quedo mucho con la escena que, por ejemplo, ahorita acaba de decir Drax, que siempre andaba con el Walkman Shinji. A mí me gustaba mucho cuando estaba tirado en la cama y los tracks, escuchaba cómo cambiaba ese minuto de silencio en lo que hacía el cambio de track. Te daba la pauta a pensar, ¿no? Yo creo que tú veías la cara de Shinji, que a cierta vista, a simple vista, pues decías, está inexpresiva, pero en realidad tú la veías más a fondo, más atento, y cada tiempo cambiaba un poco la expresión de Shinji, ¿no? Entonces algo que realmente era muy agradable para mí, ver ese minuto de silencio en el cual Shinji se quedaba acostado en la cama viendo el techo, ya sea cuando le ponían unas madrices en el hospital o cuando simple y sencillamente estaba acostado en su cama con su Walkman a un lado. Digo, en las nuevas revisitas pues ya son iPod, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Yo creo que seguramente a las generaciones de hoy día que les tocó más tener un iPod acompañándolos casi todo el día, yo creo que pues va a estar bastante padre que vean ese juguetito ahí al lado de Shinji. Y pues nada, creo que es lo que me deja esa serie, que realmente un gusto por el anime, un gusto por saber que no todas las series eran series ñoñitas, como decía un amigo, que Dragon Ball y todas esas series eran como para niños chiquitos. Pues esta creo que fue una serie que dejó mucho, y pues tienen razón, el doblaje latino es lo mejor que tuvo la serie, me gustó muchísimo también a mí. Y casi no tenía censura, es algo que me gustaba. O sea, sí llegó a tener esos puntos de censura, pero nada que ver con lo que hemos visto en otras mutiladas de ya hasta quitarle un cigarro a un personaje, o sea, carajo. Y bueno, pues creo que eso va a ser todo por la parte de Evangelion. Ahorita vamos a terminar con una canción y después regresamos a las despedidas del programa. Thank you. Y así regresamos con esta cancioncita que, Dios, yo creo que es una de mis soundtrack favorito de anime. Y bueno, pues vamos a pasar a la despedidera. El buen Trapsan, por favor, despídete de tus fanses y diles qué onda es. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado prácticamente hasta esta hora. Y pues bueno, pues ahora sí que, pues nada, así que ya pueden descargar la edición más reciente de Cinemás, número 5, de la que hablamos de las películas de acción de los 80s y de las películas de los Indestructibles. Ya está listo para que lo descarguen. Y pues ahora sí que vayan siguiendo al pendiente de nuestras transmisiones, para que sigan escuchando las cosas más novedosas sobre el mundo del cine. Y pues claro, no dejen de estar escuchando las próximas emisiones de Lonche, que seguramente traeremos temas que ustedes van a querer escuchar. Muy bien, buen Sasha, por favor también despídete del público. Bueno, pues gracias por haberse desvelado una vez más con nosotros. Espero pues les haya gustado. Estuvo media canija aquí la discusión, el análisis de Evangelion. Y pues nada, pues me pueden seguir en @hikomorisasha, por ahí con mis desagradables pero acertados comentarios en videojuegos y de vez en cuando en anime. Pues eso es todo, espero los veamos por aquí la próxima semanita. Muy bien, también el buen Julio, por favor despídase, Julio, que anduvo de nuevo con nosotros, ya vamos en racha. Esperemos que siga así. Y recuerden que el viernes es Zona Gamer. ¿Vas, Julio? Pues sí, ya tenía un ratote que no andaba por acá en el lonche, pero muy bueno ahí con el Evangelion. Les digo, seguro lo voy a ver también esta semana como muchos. Y pues nada, un saludote ahí a los del chat, aquí a los receteros también. Y pues sí, el viernes hay Zona Gamer. Ahí me preguntan mi póster, ahí luego le comento qué pasó. Y les digo, este viernes hay Zona Gamer, así es que sus recomendaciones todavía están a tiempo de mandarlas, @ZonaGamer con copia @RCDMX. Obviamente todas las leo y todas las tomamos en cuenta, así es que pues bueno, nos estamos viendo y pues muchas gracias. Y también pues tenemos al buen Angel, que hoy repartió cátedra, señor Angel. Muy bien, muy agradecido de haber tenido este programa. Por favor, despídase de sus fanses. No, gracias, brother. La verdad, para mí, hablar de Evangelion es hablar de la vida. Ay, sí, ¿no? Y pues sí, soy un gran fanático del animanga, la verdad, precisamente, quizás para bien o para mal, gracias a Evangelion tengo ese gusto tan, de repente, tan selectivo, tan mamón, tan pesado para escoger obras de anime, pero pues yo creo que hasta eso le puedo agradecer precisamente que yo sea tan selectivo. Y de verdad, muchísimas gracias, brother, por la invitación, qué chido por el tema. La verdad, no creí que lo fuéramos a tocar, ya les había advertido yo que me iba a poner muy mal, así ocurrió. Espero que no se hayan dormido nuestros estimados amigos que todavía nos escuchan, o allá en la cuarta dimensión, que no nos hayamos dormido con tantas referencias de quizás algo que no conozcan, pero pues para eso estamos, ¿no? A final de cuentas de eso se trata esta onda del podcasting, de abrir horizontes, de invitarlos a que conozcan cosas nuevas. Y pues también pueden seguir en Twitter como @AngelCast. También ahí chequen lo que es el AngelCast Live, este podcast que pues ya casi estamos por cumplir los 4 años ahora en septiembre. Ahí por si quieren mandar sus felicitaciones a finales de este mes, precisamente, será un placer, como de que no. Estamos todos los martes a las 21 horas México en anime-obsesión.net. Este próximo martes, todos los martes estamos en vivo, por cierto. Este próximo martes nos arrancamos con otro especial más de leyendas urbanas. Si gustan participar, pueden mandar su escrito, o incluso si se quieren animar a grabarse para escucharse en el espacio, está la invitación más que abierta. Pueden mandar sus relatos de leyendas urbanas o sus grabaciones a angelcast@hotmail.com. Y pues bueno, yo creo que eso sería todo, ya fue mucho golazo, de verdad, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por esta sobremesa tan tan clavada, brother. Gracias, mi estimado Elote y el estimado jefazo. No, pues gracias a ti por estar con nosotros. Yo creo que eres de las personas que más conozco, que más bien de las personas que conozco que más saben de anime, y pues que lo manejas de manera amena, ¿no? Porque hay un montón de gente que sabe mucho, pero como que te atacan y como que ya dices, ah, la hueva. Yo creo que lo manejas muy bien. Sí, nos ponemos mal de repente. Sí, no, pero creo que te viste todavía ligero y es agradable, ¿no? Entonces estuvo bueno. Y bueno, pues la señorita Lizu, que afortunadamente ya va mejorando con su conexión. Les recordamos que ella es parte de nuestro staff, pues es la nueva integrante, nada más que ahorita pues está medio callada y así porque se le cae la conexión a cada rato. Ya pronto el patrón le va a pagar sus 10 megas de internet, entonces ya podrá tener una conexión decente. Así que por favor, Lizu, despídase de los fans. Bueno, pues igual y no me escucharon tanto debido a mi conexión, pero haré lo posible por trabajar en eso. Y pues muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por quedarse escuchando, porque la verdad, pues así se aprende, ¿no? Uno no nace sabiendo ni jugar ni sabiendo de anime, y pues qué mejor espacio para poder escuchar nuevas ideas y uno de los grandes clásicos como fue Evangelion, ¿no? Entonces, nos vemos y que pasen muy, muy buena noche. Muy bien, muchas gracias, Lizu. Y bueno, pues ahí el Don Patrón, dígales adiós a sus fans. ¿Sí me escucho bien? Sí. Ah, bueno, es que quién sabe qué problemas tengo de conexión ahorita, que no pueden entrar ni al chat ni a ningún lado, entonces me sorprende que sigan la llamada, francamente, pero bueno, igual ahí muchas gracias a toda la gente que está en el chat. Ahorita no los puedo leer, así que por favor no hagan mucho, sí, ahorita no hagan mucho, digamos, despapalle. No puedo banear a nadie, desafortunadamente. Entonces, pues ahí muchas gracias de nueva cuenta por escucharnos. Recordarles que pues ahí estén escuchando los diferentes programas que hacemos, en especial ahí les recomiendo el Reset Beat, que pues es este podcast que hacemos casi diariamente, de noticias. Bueno, lo hacemos de lunes a viernes, sobre noticias de videojuegos. Ahí el buen Moisés, el buen Moisituk, ahí se encarga de grabarlo y de la edición. Yo creo que hace un gran trabajo y sobre todo hay que como que reconocerlo, ¿no? Hacer un trabajo de esta calidad todos los días, pues no cualquiera, entonces hay que reconocérselo a Moisés. Y pues igual ahí échenos la mano escuchándolo, igual recomendándolo con sus conocidos. Ahora sí que es una manera más de informarse sobre los videojuegos de manera diaria. Entonces, sí, también dice Eloy que él hace la edición de los lunes. Entonces, pues ahí también escuchen a Eloy. Y pues ahí échenos una mano ahí recomendándolo, porque igual, como digo, es un trabajo que no es porque sea exactamente algo que, digamos, está dentro del proyecto de Reset. Pero la verdad es que es un trabajo de gran calidad y creo que sería justo por lo menos ahí recomendarlo con alguien, ¿no? Dado la calidad que ya mencioné que tiene. Pero bueno, ahora sí ya termina mi bla bla bla y ahora sí continúa Eloy. No, pues sí tienes razón, están muy buenos los que hace el Moy. Digo, yo hago mi esfuerzo por tratar de que suene lo más decente posible, pero no, nada que ver, el señor Moy tiene una voz bastante educadita y está bastante padre. Entonces yo creo que sí merece que lo escuchen, son muy rápidos, son muy amenos y pues es la manera más rápida que van a encontrar en el mundo del videojuego mexicano, por qué no decirlo, de habla hispana. De estar al tanto de las noticias más importantes de los videojuegos y pues para llevar, ¿no? Yo creo que está muy ligerito el archivo, creo que pocas veces llega a pesar más de 5 megas y eso es una exageración. Entonces, pues chéquenlo, de verdad está muy, muy ameno, está bonito, está tranquilo y pues los voy a mantener informados, ¿no? Y bueno, pues por otra parte yo soy Eloy, ahorita me despido de ustedes, voy a primero saludar a la gente del chat porque son muy amables todos, se han mantenido bastantitos a estas horas y yo creo que merecen su despedida, ¿no? Y vamos a empezarlo con los amigos aburridos, con Ángel, no sé si este es Ángel en sí. Ausi, hola, Ausi, que dice que es mi fan, hola Ausi. Viterror Lizu, que pues también ya andaba por acá. Canon MX, Corealan, que también anduvo muy activo en la parte de Evangelion. Crushdan, que también es uno de los asiduos. Crushdan, un saludote y un abrazo. Drax, que pues, no lo vi muy bien, pero creo que ya andan entrando por aquí. Elber, para que no digas que no te saludamos. El buen Angel, hermano, que anda aquí también en los micrófonos. Full Sebastián, Gamita, que también ya se anda haciendo regular. Giseli 14, que también es un compañero periodista. Josuke M, en serio, dale una oportunidad de Evangelion. Yo sé que que luego te cierras y dices, no, yo no quiero eso, dale una oportunidad, créeme, si no te gusta, pues no sé, Ícaros te invita un café o algo por el estilo. Julio Fonseca, pues parte del equipo de Reset, Kraken, Michelle XPC, señorita, aguantó hasta las últimas horas de la noche, felicidades, qué bien que aguantó el parloteo que tenemos aquí. Monkey03, Moisituk, nadie, un saludo a nadie porque está bien chistoso su nick. Y bueno, pues Resistencia 132, Sousterer, que también ya es de los regulares, Trapsam y Cero, que dijo que no dijera su nick completo, sino solamente Cero. Cero, un saludo y pues qué bueno que nos escucharon a todos. Les agradecemos mucho que hayan escuchado esta edición de su Reset Launch. Esperamos que nos den más temas para hablar. Yo creo que ya vimos por ahí que también les interesan otras caricaturas, otras series que no son específicamente anime. Pues muy bien, vamos a tratar de darles seguimiento a todo. Nada más denos chance en lo que nos cultivamos, porque también pues no siempre podemos alimentarnos de todo esto, ¿no? Yo creo que esto va a ser divertido, lo de ser la parte random que ustedes eligen. Así que síganos sugiriendo temas, vamos a irlas tomando de a poquito. Y bueno, pues eso fue todo. Yo soy @Eloid. Me pueden seguir pues aquí precisamente en Reset. También estoy escribiendo en Pixelania. Y pues hasta la próxima. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.